Bueno, oremos entonces, mis hermanos. Amante y bondadoso Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en un mismo sentir, Señor, y con un solo objetivo, que es conocerte más, Señor, conocer tu santa voluntad y darte la gloria y la honra que mereces. También, Señor, te alabamos por todas tus misericordias, porque te has manifestado a nosotros, Señor, con muchas bendiciones en esta semana. Y también, Señor, porque queremos darte gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia y porque nos perdonas. Estamos delante de ti, Señor, todas nuestras cargas, y te imploramos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a vencer el mal que hay en nosotros cada día. Asimismo, te rogamos, Señor, que nos des en este día, que nos ayudes, Señor, a tener un espíritu dispuesto, un corazón dispuesto para escuchar la enseñanza, y que cada día, Señor, podamos ponerla por obra. Así como la recibimos, también obremos conforme a ello. Señor, te damos gracias por nuestros hermanos, que día a día te buscan, que día a día también se esfuerzan por agradarte. Y te rogamos, Señor, que a todos les des la victoria conforme a tu misericordia y conforme a tu poder, Señor. Y te rogamos también, oh Señor, porque les des salud, así como sus almas van prosperando cada día. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque algunos de nuestros hermanos que estuvieron enfermos ya se encuentran mejor. Y te rogamos, Señor, por los que aún siguen padeciendo, que tú, Señor, sigas teniendo misericordia de ellos. Que tú, Señor, igualmente les des sanidad y que pronto también, Señor, puedan sentir esa dicha de tener salud completa. Te rogamos asimismo por aquellos que sufren de alguna manera en su espíritu, que tienen su espíritu quebrantado, que están de poco ánimo, para que tú los fortalezcas, Señor, que sea, Señor, dándoles aliento y también, Señor, que puedan tener el gozo de tu salvación, que puedan conocerlo, que puedan sentirlo. Ahora, Señor, te rogamos en esta hora que seas tú bendiciendo a cada uno de los que estamos dispuestos a escuchar tu palabra, para que podamos, Señor, asimismo comprenderla y atesorarla en nuestro corazón para vida eterna. Te lo rogamos todo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. En base a Apocalipsis 14:2 y Apocalipsis 19:6, la Torah, el Padre y el Hijo, bueno, por medio de su instrucción, menciona que podemos alabarle todos los que les teméis, así los grandes como pequeños, los cielos y la tierra, alaban al Señor. Te alabamos, Abba Kadosh, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en tu Shabbat, en este tu santo día, que esperamos lo encuentres con agrado, con olor fragante delante de ti. Te queremos cantar a ti con todo el corazón. Tu pueblo te dice ven, como pueblo, como siervo que quema ven, como aceite que sana ven, como vino alégrame, como agua que sacia ven, como fuego que quema ven, como aceite que sana ven, como vino alégrame, como agua que sacia ven. Ven, ven, Ruach Kodesh, ven. Lléname de poder, necesito llenarme de ti. Ven, Ruach Kodesh, ven. lléname de poder, necesito llenarme de ti. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Ven, Ruach, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti, oh ven, ven. Ruach, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que hoy en mí. Ya no quiero vivir así, un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Como fuego que quema, ven, como aceite que sana, ven, como vino alégrame, como agua que sacia, ven, como fuego que quema, ven, como aceite que sana, ven, como vino alégrame, como agua que sacia, ven. Eres el amor de mi corazón, eres el deseado de todo mi ser, quien apacienta mi alma, el que da de beber a mi ser. Eres el amado de mi corazón, eres el deseado de todo mi ser, quien apacienta mi alma, el que da de beber a mi ser, el que da de beber a mi ser, el que da de beber. Chalo, mis hermanos. Hagamos una oración para que empecemos en esta mañana, para la enseñanza de la mañana. Vamos a darle gracias al Poderoso. ¿Quién hace la oración, mis hermanos? Oremos, mi hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, que te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de nosotros estar reunidos, Señor, para hacer Shabbat, Señor, conforme a tu voluntad. Y también nuestra dirección divina, Señor, bendice al enseñador, bendice al hermano, que va a dirigir en la enseñanza, que seas tú con él, Señor, hablando tus palabras, Señor, conforme a tu voluntad. Bendícele y guárdale, Señor, y que pueda seguir creciendo con esta obra, y que podamos nosotros entender conforme está escrito, no conforme a nuestros pensamientos, Señor, poder crecer como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, Señor. En el nombre de tu Hijo amado lo agradecemos todo, Señor, pidiendo tu bendición. Los que estamos aquí reunidos y los que no han podido, Señor, también bendice. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach lo agradecemos todo, Señor. Amén. Amén, mi hermano. Pues bueno, shalom mis hermanos, nuevamente a todos, a los que no he saludado, shalom mis hermanos, que el pozo les bendiga y les guarde. Y pues bueno, nuevamente estamos acá en un nuevo día de Shabbat, para poder escudriñar de su palabra del Poderoso. Bueno, los días pasados estuvimos estudiando con nuestros hermanos en la semana acerca de lo que era la el tiempo del Génesis, acerca de lo que ha pasado en el en lo que era el diluvio. Y veíamos acerca de todo ellos, de estos versículos, cómo es que el diluvio en aquellos días se dio, y a la misma imagen de lo que fue en aquel tiempo, vendrá a ser en nuestros días, y que realmente para nosotros lo importante es considerar acerca que el tiempo del diluvio, en el tiempo de Lot, siempre se ha anunciado una palabra. Una palabra y una enseñanza que a través del tiempo podemos considerar que realmente una multitud de gente siempre se va a levantar o se va a alzar para hablar mentiras, hablar engaño. Algunas de las cosas que hemos podido observar en el tiempo del diluvio, podemos ver que realmente el Poderoso nos muestra el tiempo y la secuencia de las cosas, cómo viene sucediendo y cómo van aconteciendo. Entonces, cuando nosotros observamos acerca de lo que el maestro nos viene describiendo en los libros, podemos observar que realmente para nosotros es complicado, porque de acuerdo a lo que dice Nosh, lo que dice el libro de Yashar, podemos considerar que venía una simiente que algo estaba enseñando el mal, y que desde luego en el tiempo antiguo, los que pudimos ver en los días pasados acerca del diluvio, pudimos ver que realmente no pudieron detener. En el libro de Yashar menciona acerca de este tipo de gente, que como en el caso de Enoch, trató de mostrarle a la gente el vivir de acuerdo a la enseñanza del Poderoso. Pero esto nada más fue por un lapso de tiempo. Pero como siempre ha sucedido, siempre que hay una persona que busca al Poderoso y que lo busca y transmite esa palabra, siempre que él muere o desaparece, viene al pueblo a decaer, porque nunca se preparó a alguien o nunca hizo a alguien lo mismo que hizo aquel personaje. Entonces podemos comprender y observar que en los días antes de que venga Mashiach, nos menciona que serán los días igual que aquellos tiempos. Pedro nos hace una advertencia acerca de la multitud de enseñanzas y doctrinas que aparecerían. Para nosotros, la multitud de enseñanza acerca de los pueblos que transmiten enseñanza equivocada, que están transmitiendo una enseñanza mal, podemos darnos cuenta que esto corrompe a la gente. Y empieza a corromper a una multitud de gente, pero porque la gente realmente no se esfuerza para querer conocer al verdadero Elohim de Israel. Entonces nosotros tenemos como advertencia acerca de aquellos tiempos acerca del tiempo del diluvio. Podemos considerar entonces que el libro de Yashar y el libro de Enosh nos viene mostrando una secuencia que también, como en estos días, se levanta una multitud de gente en pos de sus propios pensamientos y empieza a enseñar una doctrina diversa. Pero el pueblo que realmente quiera salvar su vida, como dijo el Mesías, conocerá si la doctrina que hablo es mía o es mi padre que me envió. Entonces nosotros podemos observar también en nuestros días si la doctrina es de parte del padre o es de parte de un hombre. Pero esto será muy difícil para mucha gente. Será muy difícil porque no todos podremos mantenernos firmes. No todos podemos mantenernos firmes y no todos podemos perseverar en la doctrina. Muchos de los que estamos acá, como mencionaba Marcelo ayer y como lo hemos mencionado los días pasados, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para podernos mantener en este estado de permanecer para siempre, tenemos que hacer un esfuerzo, prepararnos día con día, saber que lo que viene en tiempos futuros, nada más aquellos escogidos podrán levantarse en el día de la resurrección. Esa resurrección que no para todos es, y no es para todos porque no persevera. Encontremos en figuras como el rey Salomón, un hombre sabio y entendido, conoce su sabiduría en muchos pueblos de la tierra después de miles de años, y que se conoce al rey Salomón con un gran conocimiento, y a través de todo este tiempo podemos saber que Salomón, para los que hemos leído la Escritura, sabemos que Salomón equivocó en sus últimos días y no se apartó del pecado que cometió los antiguos israelitas y los antiguos descendientes de Adán. Todos ellos cometieron los mismos errores que se cometen en todos los tiempos. El Señor entrega la vergüenza a todos aquellos que no perseveran en este conocimiento, porque para muchos el conocimiento ensoberbece, el conocimiento hace estragos en cada uno de nosotros. Y no hablo acerca de los que no le conocen, porque en una forma general, sea la religión que sea, no puede conocerle porque no entiende cuál es su propósito. Pero los que han podido comprender ese propósito y esa enseñanza, nos damos cuenta que realmente el conocimiento es algo que va más allá de lo que nuestros ojos ven. Y con el tiempo a muchos de nosotros nos llega la soberbia, de lo cual sabemos que muchas de estas cosas no podremos evitarlas. No podemos evitarla porque para muchos de nosotros, y cuando digo muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, puedo entender que la soberbia me puede invadir y puede hacer que corrompa mi camino y puedo corromper mis pasos. Hay gente importante en las Escrituras, como mencionaba Salomón, que corrompió su camino. Moshe no pudo entrar a la tierra por causa de que no entendió que las maravillas que le acompañaban eran por parte de él, sino por parte del Poderoso. Encontraremos a grandes hombres en el conocimiento y en la sabiduría que lo corrompieron, que corrompieron a través del tiempo porque se hicieron ricos, se hicieron de ganancias deshonestas, y podemos entender que cayeron en el camino y no pudieron perseverar en el conocimiento de la palabra. De la misma manera, nosotros hoy en día también estaremos esforzándonos y tratando de esforzarnos para poder alcanzar este conocimiento. Necesitamos todos esforzarnos para entender qué es lo que está pidiendo el Padre. Para algunos de mis hermanos ha sido más que claro que el conocer y el entender la Escritura es un proceso de tiempo, es un proceso de no entender que ya lo que ya conozco, eso es lo que voy a transmitir o lo que voy a enseñar siempre, porque el proceso del tiempo nos va enseñando que el camino va equivocado, y esa es la forma de que vamos corrigiendo el camino. Por eso cada uno de nosotros tiene que perseverar hasta el fin. Una de las cosas que más me habían preocupado en mi persona, y porque yo siempre he pensado en el futuro, no pienso en el presente, siempre me he preocupado por el futuro, porque a través del tiempo me he dado cuenta que hombres como Salomón, y voy a mencionar muchas veces a Salomón, porque para mí Salomón es una figura muy importante dentro de las Escrituras, porque se destaca su sabiduría en todos los aspectos, se apartó del buen camino del Poderoso. Por eso encontramos que en los libros menciona acerca de esto que estamos hablando. Menciona en el libro que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, para nosotros el entender acerca de esto, podemos entender que realmente va a ser muy complicado, va a ser difícil, y realmente no todos podremos alcanzar a salvar nuestra vida. Muchos de nosotros nos preparamos en una universidad, y hablo desde el tiempo de que somos niños, nos esforzamos para aprender las letras, para poder hacer cuentas, y nos esforzamos desde la edad de 6 años, y bueno, algunos empiezan desde los 3 años, y llegamos al tiempo en el cual a veces terminamos nuestra carrera a los 22, 25 años y hasta 28, 30 años. Absorbió más de la mitad de nuestra vida para poder desempeñar un trabajo. Y al desempeñar este trabajo, poder obtener el propósito de nuestro esfuerzo. El propósito de nuestro esfuerzo, para aquellos que se han preparado de esta manera, es obtener una riqueza material, tener una mejor forma de vida. Y el esforzarse por tener una mejor forma de vida no es malo, pero es una vida material, es una vida que realmente no tiene ningún valor, ningún precio, porque realmente todos vamos a descender al polvo. Si nosotros procurásemos tratar de salvar nuestra vida, si queremos tener una mejor vida y tuviéramos en nuestro pensamiento que querernos preparar para este propósito de la vida, shalom. Y si queremos prepararnos para nuestra vida, entonces lo que tenemos que empezar a ver es que tenemos que esforzarnos, así como nos esforzamos para poder obtener una riqueza material, para poder tener una mejor vida en esta vida, como le llamamos en nuestros días. ¿Por qué no esforzarnos para tener una mejor vida y tenerla larga y para siempre? Entonces la meditación de la palabra es para que empecemos a comprender que realmente el Poderoso nos está llamando para prepararnos para esa forma de vida. Será muy difícil para muchos de nosotros salvar nuestra vida. Será muy complicado para muchos de nosotros poder comprender en dónde está nuestro pensamiento, dónde tenemos que dirigirlo, hacia dónde tenemos que caminar. Si nosotros nos preparamos para salvar nuestra vida, entonces este es el propósito que tenemos que tener en nuestra mente. Prepararnos para poder realmente tener una vida, pero no en esta forma material que tenemos hoy en día, sino una forma espiritual. Para muchos de nosotros, haber podido comprender y entender que la doctrina que hoy en día tenemos, la enseñanza que hoy en día tenemos, porque el Poderoso sí ha dispuesto, así nos ha permitido poderla ver y poderla comprender. De esa misma manera que hoy en día nos permite palparla y sentirla, tengamos en mente entonces que si queremos tener una vida verdadera y una vida larga, pues esforcemos a comprender esa palabra que nos está enseñando, porque esa vida que nos está enseñando es la que realmente la que perdurará y podrá hacernos salvar. Para muchos de nosotros, tiene que tener en mente que la Escritura no nos dice a la ligera, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y nosotros tenemos que tener en mente, nuestra mente, y tiene que estar firme el pensamiento que no es fácil, que no va a ser fácil. Voy a preguntar en un momento por qué no va a ser nada fácil. Quiero que me entienda por qué no será nada fácil en nuestro proceso para salvar la vida. Se ha considerado en el tiempo de Noé a un justo como en el caso de Noé. Y podemos considerar a este Noé que realmente salvó su vida, pero pudo salvar su vida porque fue una persona que fue temerosa del Poderoso. Encontramos un antecesor de este Noé que era Enoch o Enosh, como algunos lo conocemos. En el libro de Yashar lo mencionan como Enoch. Y encontramos este personaje de las Escrituras, descendiente de Adán, que incluso reinó sobre los ángeles, gobernó sobre los ángeles, y podemos observar que era un personaje fuera de serie, era un personaje en el tiempo que fue fuera de serie. Este personaje que engendra posteriormente a Matusalén y después engendra a lo que es Noé, podemos encontrar que realmente Noé venía con un conocimiento y una experiencia grande, porque pudo alcanzar a conocer a aquel varón, el cual regía y gobernaba sobre la tierra y gobernó sobre la tierra. Fueron hombres que realmente se esforzaban para entender y comprender la Escritura. Por eso nosotros también tenemos que enfocar nuestra vida y debemos de enfocar nuestra vista en aquel que nos está llamando, nos está diciendo, ven, conóceme. Voy a mencionar entonces el punto. Para muchos de nosotros, hoy en día es fácil escuchar, oír la palabra, y podemos entender que la palabra del Poderoso es bonita, y sobre todo que tiene un conocimiento y una sabiduría que no es humana, porque los libros vienen codificados de tal manera que para poder extraer una parte de la enseñanza de la doctrina, se necesita de mucha meditación, que el Poderoso es el único que nos puede permitir ver este tipo de enseñanza. ya no queda en el hombre si la puede ver o no, sino en el poderoso que permite ver esa enseñanza. Quiero meditar entonces acerca un poquito acerca de quién era Noé, o Noaj en el hebreo. Noaj, lo veíamos los días pasados, que para él no era nada fácil, ni para los antiguos fue nada fácil de poder salvar su vida. Es increíble que tanta gente que conoció a Noaj, pudieron salvar su vida, porque confiaron en ese varón, en Hanok pudieron salvar su vida. Y posteriormente a la muerte de todos ellos, la gente se corrompió. Pero eso es lo que aprende nada más un grupo de personas que se ve relacionada, ¿cómo se puede decir? Un grupo de personas que se ve relacionada con esa persona, y que esa persona pudo haber salvado a esas gentes. Encontramos que en el diluvio los días pasados con nuestros hermanos, y para aquellos que han podido bajar los audios de la página de nuestra hermana Bari, pueden observar que realmente la secuencia ha sido larga. Estuvimos estudiando desde el miércoles antepasado, y estuvimos estudiando de un miércoles, fue miércoles, jueves, un día lunes, martes, miércoles, y terminamos un día jueves platicando. Voy a hacer una síntesis pequeña de todo eso, una síntesis acerca de lo que fue el diluvio, y cómo ese diluvio vino a mostrarnos, y hoy en día debe de demostrarnos a nosotros que tenemos que esforzarnos para salvar nuestra vida. Tiene que ser en nosotros algo que cambie nuestra vida, y sobre todo que entre en nuestro pensamiento, que no va a ser fácil salvar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros veamos alguno de estos pasajes, empezaremos entonces a considerar acerca de lo que está pidiéndonos el Padre a través de sus escritos. Si bien entonces nosotros que somos un pueblo, yo hoy en día sí he considerado y lo entiendo bien claro, no como antes, porque antes sabía que yo no era parte del pueblo del Poderoso, entendía que yo no era parte de ese pueblo del Poderoso, comprendí, entendí que yo nunca pertenecía a ese pueblo, aún sabiendo muchísimas cosas, sabía que no pertenecíamos a ese pueblo, porque realmente en el tiempo antiguo, pues nada más nos reuníamos mi familia y otras tres personas. Entonces yo consideraba que realmente nosotros no éramos un pueblo. Hoy en día considero que hay un pueblo en diferentes partes de la tierra, considerando y entendiendo las enseñanzas. Pero ciertamente si hemos venido a conocer y aprender todas estas cosas, debemos entonces entender que realmente para muchos de nosotros que hemos sido llamados, pocos seremos los escogidos. Pero lo importante acerca de esto es poder entender y poder saber que si nos esforzamos podremos salvar nuestra vida. Siempre ha sido importante considerar acerca de lo que nos está rodeando. Un varón como Noé pudo haber salvado, para aquellos que estuvimos viéndolo, muchos se pudieron salvar en el tiempo de Noé, muchos animales que tenían el espíritu de Elohim, como menciona el libro del Génesis. Los animales literales o físicos no pueden tener espíritu de parte de ellos mismos, no pueden tener el espíritu del Padre. Pero sí los hombres tienen el espíritu, porque los hombres se les dio el espíritu. En el tiempo podemos observar que realmente no todos podían adquirir el espíritu, sino nada más únicas personas importantes en la historia. Y podemos observar realmente toda esta secuencia de lo que ha pasado en el diluvio, tiene que pasar también en nuestros días. Estas personas, estos animales que estuvieron en el diluvio, que pudieron entrar en el arca y salvar su vida, así también nosotros se nos está invitando hoy en día a salvar nuestra vida. Y para muchos de nosotros, después de la muerte de esa persona, o después de que desaparezca esa persona, tiene que cambiar el curso de la historia. Para unos tendrán que esforzarse por sí mismos y poder caminar de acuerdo hasta los días últimos de su vida. Y posteriormente, después de su generación, es posible que ya no siga, o que algunos agarren el camino y otros enseñen esta palabra, y ese que está enseñando la palabra correctamente, de entre tantos, puede ayudar a salvar la vida a otros. Estaba comentando acerca de lo que era lo complicado que va a ser para lo que describe la Escritura. quiero hacer un poco de conciencia acerca del proceso. No todos vamos a poder salvar nuestra vida. Va a ser un proceso complicado, difícil, porque a través del tiempo y sobre todo los tiempos que nos están rodeando son muy complicados. Tal vez nosotros podamos andar en el mundo y pensamos que el mundo tiene sus ventajas en la forma en cómo vivimos, pero tienen muchas cosas que nos ponen en desventaja. Las cosas que nos están poniendo en desventaja es la manera en cómo se está enseñando, cómo se está transmitiendo en el mundo una enseñanza equivocada. Esto que menciona en el tiempo de Noé, o que menciona desde el tiempo de Adán, lo que maldecía la tierra, vino a producir una multitud de gente que transmitía una enseñanza equivocada. Nosotros hoy en día que hemos procurado hacer el propósito de obedecer a Dios, vamos a encontrar que se nos va a hacer complicado, muy difícil, va a ser más que difícil poder salvar la vida. Porque para muchos de nosotros nos es fácil pensar que ya conocemos, que entendemos de la palabra, pero no va a ser solamente el propósito de poder conocer, sino el propósito es mantenernos firmes en el conocimiento. Ese es el propósito que tenemos que tener todos. Tenemos que tener un propósito. Entonces, cuando nosotros observamos acerca de lo que nos está describiendo la Escritura, encontramos que realmente para la mayor parte de nosotros va a ser algo muy complicado, va a ser algo muy difícil, porque realmente para muchos de nosotros poder salvar la vida, tenemos que estar meditando en ello. Meditar en ello y saber que realmente lo que sucedió en el tiempo antiguo, lo que pasó y aconteció en el tiempo antiguo, es lo que tenemos que cuidar. Para muchos de nosotros, entonces, permanecer en el conocimiento no es decir voy a seguir en lo que ya aprendí, sino realmente qué tengo que hacer para poder perseverar y poder salvar la vida. Voy a invitarlos a que veamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, en su versículo 12 hasta el versículo 18, por favor, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 18. Queridos hermanos, no crean que es extraño el fuego ardiente de pruebas que les ha sobrevenido, como si algo extraordinario les estuviera pasando. Más bien, como comparten el compañerismo de los sufrimientos de Mashiach, regocíjense, para que se regocijen todos todavía más cuando su Shejiná sea revelada. Si están siendo insultados porque llevan el nombre del Mashiach, ¡cuán benditos son ustedes! Porque el Ruaj de la Shejiná, esto es, el Ruaj de Yahweh, está reposando sobre ustedes. Que ninguno sufra por ser un asesino o un ladrón, un malvado o un entrometido en los asuntos de los otros. Pero si alguien sufre por ser mesiánico, no se avergüence, sino que le dé la gloria a Yahweh por el modo que lleva su nombre. Porque el momento ha llegado para que el juicio comience. Comienza con los de la casa de Yahweh. Y si comienza con nosotros, ¿cuál será el resultado para aquellos que desobedecen las buenas noticias de Yahweh? Si los que son justificados se salvan con dificultad, ¿dónde acabarán los impíos y los perversos? Entonces, cuando nosotros estamos observando, describe en estos versículos que esta es la figura que tenemos que entender. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Está describiendo que no hay que sorprenderse con el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Mashiach. Pero nadie puede tener los padecimientos de Mashiach cuando no busca el poder agradar a Mashiach. Esto no es algo fácil, esto no es una cosa que vaya a venir hacia la ligera. Entonces se escribe para que también en la revelación de su gloria gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Mashiach, sois bienaventurados porque el glorioso espíritu de Elohim reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces describe que no se entrometa en lo ajeno. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor. Aquí nos pone nada más 3 o 4 ejemplos, pero estamos hablando de todo lo que sabemos que es pecado. Pero si alguno padece como creyente en el Mashiach, no se avergüence, sino glorifica el Elohim por ello. Pero si alguno padece como creyente en Mashiach, no se avergüence, sino glorifiquen a Elohim por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Elohim, y si el primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Elohim? ¿Qué será, dice, para aquellos que no obedecen al Evangelio de Elohim? Verso 18 describe, pero el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. Consideremos el tiempo de la gente, el tiempo entonces en el tiempo del diluvio. Para muchos justos no será fácil poder salvar la vida. Para esos justos no podrán salvar su vida porque no será nada fácil. Hablar de ese justo, debemos de considerar acerca de lo que está registrado entonces en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé nos está considerando que ese justo con dificultad se salva. Y entiendo por qué dice la Escritura que con dificultad se salva. Porque había mucha gente que no era tan perversa en el tiempo de Noé, pero sin embargo no se habla de ellos como justos. Para que de ellos se hable como justos, tendríamos que considerar acerca de qué es lo que lo rodeaba. Quiere decir que para muchos de nosotros va a ser muy complicado para que podamos salvar nuestra vida. Pero sobre todo, lo más importante, el poder nosotros salvar nuestra vida va a ser algo complicado. Muchas veces el pueblo que no conoce muchas cosas de la palabra y que atiende a la palabra de una persona y que escucha aquella palabra como Noé la anunció a aquella gente. Mi hermano José Luis preguntaba hace un momentito que él no había estado en los temas. Voy a pedirle a mi hermana Varinia que si puede pasar aquí los, o no sé si alguien más pueda, pegar los temas que vimos el miércoles pasado acerca de lo que es el diluvio. Será muy complicado citarlo todo esto aquí ahorita en este momento, pero acerca de lo que es en este tiempo, podemos considerar lo que está hablando acerca del justo, que con dificultad se salvará. Dice, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, eso es lo que nosotros nos debe de competir en nuestra vida, que realmente mucha gente le dedica tiempo y dedicación al estudio para poder tener una vida mejor en esta vida, pero es bien complicado entenderlo porque pasamos la mayor parte de nuestra vida estudiando y nuestra vida se fue en estudio, en el estudio, en poder adquirir una casa, buenos autos, buena forma de vida. Porque la gente que todo esto que aprende y que se dedica después de haber aprendido esto y haber ganado dinero, lo dedica para ayudar al pobre o lo dedica para ayudar a aquellos que lo necesitan. Para nosotros entonces el poder poder entender acerca de por qué dice con dificultad el justo se salvará, encontramos dentro de los versículos o dentro de las escrituras que realmente ese justo le va a ser muy complicado. Podemos considerar acerca de lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 38, voy a invitarlos que veamos Ezequiel capítulo 33, perdón, verso 18. Veamos por favor. Cuando las personas justas se vuelven de su justicia y cometen inequidades, él morirá a causa de ellas. Entonces, cuando el justo se aparta de la justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Encontramos entonces que dentro de estos justos, cuando hace la iniquidad, dice, por su pecado tendrá que morir. Pero estamos hablando de que estos justos, que en el tiempo de Noé no existieron, encontramos ciertamente que en el tiempo de Noaj, un varón que se dice que era justo, temeroso de Elohim, ese varón que era justo y temeroso de Elohim, podemos considerar que realmente pudo salvar su vida junto con la vida de sus otros tres hijos. Cuando nosotros empezamos a entender cuál era la vida de aquellos antiguos, pudimos ver también dentro de lo que son los audios, podemos checar que realmente la gente que estaba ahí reunida, la gente que estaba en ese lugar, era gente que venía con una tendencia del pecado. En los días de Cainán, que en el libro de Yashá se describe como Kenan, Kenan, este Kenan o Cainán, descendiente de Adán, podemos observar que ya mencionaba que ya venía la maldad en ellos, y podemos observar que realmente el mal que venía en ellos es el de sus antecesores, y es complicado entender cómo es que el mal había brotado de esa manera. Nosotros considerando que si no hay un justo, recordémonos esa etapa del justo en el tiempo del Génesis. Abraham le comenta al Poderoso, destruirás al impío junto con el pecador. Y dice, si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿no destruirá la ciudad? El Poderoso no iba a destruir la ciudad si hubiera 50 justos. Si hubiera habido 40 justos en la ciudad, dice, no la destruiré. Y si hubiera 30, 20, no la destruirá. Si hubiera 10 en la ciudad, no destruirá la ciudad. La destrucción siempre ha llegado. Y quiero que se entienda bien, que se comprenda bien lo que estoy mencionando. La destrucción siempre ha llegado en todos los pueblos por causa de los justos. Cuando un justo desaparece y se pierden esos justos, inmediatamente viene una destrucción sobre toda la gente. En el libro de Mateo, algo que especifica bien la escritura, algo que especifica bien es que la destrucción siempre ha llegado porque desaparecen los justos. Cuando deja de haber esta justicia en los hombres, la destrucción llega. Eso es a lo que se está refiriendo el Mesías, a lo que se refiere en los libros. Cuando desaparecen estos justos, viene una destrucción sobre la tierra. Entonces nosotros creyentes en el Mesías tenemos que prepararnos para estar confrontando todas estas cosas que vienen. Si nosotros no estamos preparados y no nos preparamos de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, ya no es una enseñanza la cual tengo que escuchar, oír y aprender y oír y volverme a sentar, escuchar y oír. Para muchos de nosotros, no para los que tienen poco tiempo en el grupo, sino para muchos de nosotros, podemos considerar que realmente tenemos que pensar hoy en día ya realmente en lo que es salvar nuestra vida. Pero nosotros vamos a tener muchas explicaciones, vamos a tener muchísimas explicaciones en nuestra vida espiritual, porque realmente para el Poderoso, si no encuentra esta justicia, entonces vendrá y destruirá. Voy a invitarlos a que abramos el libro de los Salmos, en el libro del Salmo 125, versículo 4, 125, verso 4. Haz el bien, oh Yahweh, a los buenos, aquellos rectos en su corazón. Verso 5 también, perdón, mi hermano. Más para aquellos que se desvían a sus propios caminos torcidos, Yahweh los guiará lejos, junto con los que obran iniquidad. Shalom sobre Israel. Entonces describe, haz bien, oh Señor, a los buenos, a los que son rectos de corazón, más a los que se desvían del camino torcido, el Señor los llevará como los que hacen iniquidad. Mas sea sobre Israel paz. Entonces nosotros, mis hermanos, cuando vemos al justo, a esa persona justa que no se desvía de ese camino, entonces el Poderoso trae bendición sobre ellos, pero el problema es cuando deja de haber la justicia. Para nosotros cuando se pierde el justo, o los justos cuando dejan de hablar la palabra, porque como describe el Romanos, que más el justo por la fe vivirá, es porque dice, la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros consideramos que realmente para que un justo sea hallado justo de nuestros días, tendría que hacer lo que hizo Noé. Acordémonos que fue el pregonero de la justicia, de acuerdo a lo que dice la carta de Pedro. En el libro de Mateo, estamos mencionando acerca de estos justos. Lot justo, Noah justo, podemos considerar que eran varones que realmente se dedicaban a la meditación de la justicia, de la enseñanza de la justicia. En el capítulo 24 del libro de Mateo, nos hace una mención acerca de que en los días de Noé y en el tiempo de Lot, será así de la misma manera en el tiempo de Mashiach. Pero entendemos por qué tiene que ser igual. Capítulo 24 de Mateo, versículo 37. Versículo 39. Capítulo 24, versículo 37 al 39. Porque la venida del Ben Adán será como en los días de Noaj. En aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día en que Noaj entró en el arca. Y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio, y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Ben Adam. Entonces, considerando esto, pensemos nosotros que como en los días de Noé, que era el varón justo, no su familia, no la gente de alrededor, sino específicamente hablando acerca de lo que es Noaj. Noaj fue considerado en los días del diluvio como un varón justo. Y dice en el capítulo 24, versículo 20 y 37, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No tiene que ser diferente, no tiene que haber una variación, tiene que ser de la misma manera, porque siempre ha sido de la misma manera. Y no puede modificarse ni puede cambiarse, porque realmente hay un porqué las cosas Y podemos observar que realmente siempre son los mismos acontecimientos. Los acontecimientos que siempre han pasado es que siempre ha levantado una multitud de gente, una multitud perversa, como dice Pedro, que no perdonan al ganado, que no perdonan a la gente. Ellos se levantarán con sus propias concupiscencias, con sus mismos propios pensamientos. Transmitirán una palabra que no les corresponde, enseñarán una palabra que no les es permitida. En el libro de Mateo 24, versículo 37, dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No tiene que hacer un cambio, no tiene que ser diferente. Tiene que ser de la misma manera que como Noé. Versículo 38, porque en los días antes del diluvio, se estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Muchas veces le comento a mis hermanos que hay de pecado el comer y beber. ¿Qué malo hay, como describe aquí, casándose y dándose en casamiento? Si nosotros nos agarramos de esto, nuestros días hacemos lo mismo, pero ¿qué de malo hay de comer y beber? Porque si yo no como y no bebo, pues me voy a morir. Entonces me tendré que morir de hambre, porque la escritura dice que así fueron los días de Noé, y para que no sean los días de Noé, tendremos que dejar de comer y de beber, dejar de casarnos y darnos en casamiento. Porque dice que esto hicieron hasta que el día que Noé entró en el arca. Y dice el 39, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y encontramos también en los libros que como en el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y encontramos que realmente para nosotros, considerar entonces a Noaj como en los días que él vivió, encontramos que en esos días se levantó un varón con el conocimiento del Padre y se lo transmitió. Para nosotros, si leemos el libro de Yashar, Yashar describe claramente lo que sucedió desde los descendientes de este Set. Set empezó a engendrar a su familia, a Enor, a Cainán, a Mahalael, y encontramos que la descendencia de ellos empezaron a hacer una mistura, una mezcla entre aquella gente. Pero lo importante es considerar que venía una raza ya perversa. Y es lo que está escribiendo el Génesis 6, verso 1, que leíamos los días pasados en lo que hemos estado haciendo. Cuando comenzaron a multiplicar los hombres le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron entre todas, y así fue como empezó el mal en la tierra. Pero fue desde que los hombres comenzaron. Si nosotros empezamos a entender que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, y consideramos desde el tiempo del inicio, cuando comienzan los hombres a multiplicarse, y empezamos a ver el tiempo del diluvio, entonces el problema vino desde el tiempo del Génesis, desde el inicio. Y venía una simiente que ya venía mal, pero fue desde el principio. Entonces nosotros consideramos a este linaje, en este momento, en el linaje que viene en el capítulo 5 de los hijos de Adán, los descendientes de Adán empiezan a engendrar esos hijos, y todos ellos empezaron a tener una mistura, una mezcla. Pero esa mezcla que hubo, dice que nada más hacían el mal sobre la tierra. Desde los días de Kenán ya el mal estaba sobre la tierra, que es este Cainán en las escrituras que nosotros tenemos, el tercer descendiente de Seth, el segundo mejor dicho. Y encontramos que ya el mal estaba desde aquellos días, pero el mal estaba desde el tiempo de Adán, porque él también pecó en contra del Poderoso. Y hay que comprender por qué pecó en contra del Poderoso. Si nosotros hemos leído los libros, sabemos que el mal venía desde el tiempo de Adán. Para nosotros también en estos días hemos visto todo el mal que ha traído la gente. La gente viene trayendo mal y mal y mal, y viene engendrándose mal desde tiempos antiguos. Pero hoy en día se están levantando personas, muchas veces lo hemos mencionado, se han levantado personas para conocer del Evangelio, no de una doctrina que es de los hombres, sino un Evangelio que es de parte de Elohim. Y se está transmitiendo y se está mencionando. Para nosotros sabemos bien que el tomar y el beber, el casarse y darse casamiento, no hay nada de malo. Pero cuando los que tienen que enseñar están en este tipo de cosas, nos damos cuenta que realmente ellos están corrompiendo la tierra. Porque los siervos, lo único que podemos encontrar es que el pueblo se ha apartado por los falsos enseñadores. Cuando se ha transmitido en los tiempos, como describe Yashar, en el tiempo de Yashar les daban bebidas a las mujeres para que no se embarazaran, y para que ellas fueran siempre mujeres hermosas y bellas, y no perdían la figura bella, porque para ellos en el tiempo del Génesis menciona que una mujer cuando paría a los hijos les era abominable. Pero si les era abominable el tipo de mujeres, porque habían engendrados, entonces ¿por qué describe la escritura que se corrompieron? Se corrompieron porque empezaron a hacer cosas que no eran lícitas. Y sus mujeres les daban brebajes para que no pudieran parir hijos o no pudieran engendrar hijos. Eso pasó aún en los hijos descendientes de Set, descendientes de Set en Osh y Cainán. A Cainán y a sus hijas de ellas le dieron también a beber, dice el libro de Yashar, estas bebidas, como en el caso de esta Sila, le dieron hija de Cainán, le dieron a beber estas bebidas para que nunca dejara de perder esa bebida. Cuando nosotros empezamos entonces a ver que eso es lo que menciona, venía un mal transmitiendo cosas que no eran lícitas de acuerdo a lo que describe el libro. Venimos a entender que en el tiempo de Noé, varón perfecto, este varón perfecto que describe la escritura, era en sus generaciones. Entonces, ¿por qué no fue varón perfecto los demás en el tiempo de Noé? La segunda carta de Pedro es el que nos está señalando cuál era el mal que había en esos momentos. Voy a invitarlos a que leamos la segunda carta de Pedro en su capítulo... segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el verso 1. Hasta el versículo 4, por favor, Rita. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías destructoras, hasta aún negarán al amo que los compró, y traerán sobre ellos destrucción repentina. Muchos seguirán sus perversiones, y por causa de ellos el camino verdadero será blasfemado. En su avaricia los explotarán con cuentos fabricados. Su castigo no está inerte, fue decretado hace mucho tiempo. Su destrucción no está dormida. porque si Yahweh no perdonó a los malajim que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Seol para ser reservados para el juicio. Entonces, cuando nosotros vemos, podemos considerar el mal que realmente había sobre la tierra. En el tiempo del Génesis, consideramos que Adán dice que pecó, pues que dice que pecó y así pasó la muerte a todos los hombres. La única forma de poder transmitir la muerte es transmitiendo una enseñanza equivocada, no de acuerdo a lo que el Poderoso trata de transmitirnos, porque él describe, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, porque introducían encubiertamente herejías destructoras. Y ciertamente todos tenemos esta posibilidad, ninguno de nosotros nos estamos librando de ello. Y cuando digo no me estoy librando, es también mi persona. Porque mi persona también puede transmitir esta falsa enseñanza y puedo meter herejías que pueden destruir al pueblo. Pero es aquí donde está el pueblo sabio y entendido. Realmente cuando el pueblo hace diferencia de la doctrina, pone atención acerca de lo que se enseña, está meditando en esa doctrina que se enseña y no está creyendo al hombre. El problema es que la gente confía en el hombre. No puede estar confiando en él, tiene que confiar en el Poderoso, meditar en su palabra día tras día. Por eso describe Pedro, pero como hubo también estos falsos maestros o falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros, para esos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Para mí es algo muy común ver este tipo de herejías, porque para muchos de nosotros, hace muchísimo tiempo, le estoy hablando hace aproximadamente 15 años que empezamos a conocer esto, hace 15 años, hace 14 años, hace 13 años, venía yo caminando juntamente con mi hermano en la misma enseñanza, y veníamos caminando en el mismo punto. Habíamos visto que había una diferencia en la doctrina. Hace 10 años enseñábamos y de la misma manera, no modificábamos nada porque sabíamos que todo tenía una relación con la palabra. Y no agarrábamos de ningún libro, ni agarrábamos de este libro, ni del otro libro, simplemente todo lo explicábamos con la escritura. Siempre caminamos de acuerdo y siempre íbamos juntos. Para mí el empezar a ver cómo el conocimiento se fue desvirtuando, me causó mucha rareza. Porque yo no entendía por qué la diferencia y por qué distorsionar el conocimiento. Para mí era novedoso, era nuevo, y yo peleaba con él y discutía con él acerca de ello. Y volvíamos a pelearlo y después a pelearlo y después discutíamos y tratábamos de poner en regla lo que íbamos a enseñar en Shabbat. Y me di cuenta que la herejía empezaba a crecer cada día más y más y más. Pero era porque la otra persona ya no tenía tiempo para estudiar, tenía sus pensamientos en estar atendiendo a sus hijos, el ver que no les faltara nada, y empecé a darme cuenta que dejó de estudiar. Entonces cuando llegaba el día de Shabbat, enseñaba lo que podía y lo con el tiempo que estudió 5 horas a la semana, con eso que había estudiado 4 o 5 horas, es lo que enseñaba en Shabbat, y me empecé a dar cuenta que se empezó a distorsionar algo, empezó a cambiar algo. Y yo no me daba cuenta por qué había cambiado eso. Por eso encontramos que dice que introducían herejías destructoras. Para muchos de ustedes, el hecho es de que no deben de confiar en ninguna persona, ni en mí, sino que meditar exactamente si las cosas que se están mencionando van de acuerdo a lo que dicen los libros. Porque nosotros no tenemos por qué citar otros libros, sino únicamente la palabra. Es para nuestra salvación. Y digo, nuestra salvación es particular, yo no los voy a salvar. Quien los va a salvar es Mashiach y les dará vida eterna es Mashiach, si ustedes procuran hacer la voluntad del Padre y del Mesías. Pero cuando alguien introduce las herejías, recordemos que siempre los que han introducido la herejía la han introducido con la misma palabra, con la misma doctrina. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Para mí esto es algo muy común después de tiempo, Y yo le llegué a decir a alguno de mis hermanos en la carne, le digo, tú no niegas al maestro con tu boca, pero con tus hechos ya lo negaste. Desde hace mucho estás apartado del conocimiento de él. Has negado al maestro. Él no me creyó. Él no me creyó cuando se lo dije. Un año después estaba diciendo que era un hijo de fornicación, que habían violado a María, a Miriam, y que realmente existió el Mesías, pero era un hijo de fornicación, y que el nombre Jesús es un nombre de blasfemo, era un nombre de los griegos, y empezó a introducir este conocimientos equivocados. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta que muchos de nosotros vamos para el mismo lugar, vamos a ir al mismo lugar y vamos a perder el sentido, porque el poderoso no perdonará a aquel que ya le conoció y entendió su palabra, y después que lo niegue, no se dará cuenta en el momento que perdió el camino y el sentido de la palabra. Por eso el mismo maestro tendrá que introducirse y tendrá que hacer acto de presencia, porque describe que más le hubiera valido, y cuando dice más le hubiera valido no haber conocido el amor de la verdad, que haberse apartado del conocimiento que ya ha aprendido. Mejor le hubiera acontecido lo que le hubiera acontecido lo del proverbio, dice, le aconteció lo del proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a su sieno. No podemos nosotros esperar que esto acontezca en nosotros, no podemos esperar, no podemos nosotros esperar que venga alguien y nos diga cómo debemos de caminar, porque nosotros está escribiendo que debemos de tener cuidado. Tal vez muchas veces leemos los libros y los volvemos a leer y los leemos rapidísimo. La cuestión no es leer los libros, la cuestión no es leerlos rápido, entenderlos rápido, sino hacer mención y memoria acerca de lo que hemos aprendido. Porque de acuerdo a lo que el libro de Pedro nos está describiendo, es que los falsos profetas, yo puedo ser ese falso profeta, pero si ustedes no se dan cuenta que en dónde viene ese falso profeta y cómo es que vienen los falsos profetas, si no cuidan de ello, entonces no podrán salvar su vida, y para muchos de nosotros será complicado, porque muchos de nosotros estamos solos en nuestro país, a lo mejor sin el acompañamiento de nuestra esposa ni de nuestros hijos, si no estamos solos, o viceversa, sin el acompañamiento de nuestros esposos y sin la ayuda de nuestros hijos, o como hijos únicamente estamos solos en esto, y estamos solos en este camino. Para algunos que tenemos la compañía, como los que estamos aquí reunidos, tenemos la compañía y podemos sobrellevar las cargas, porque unos a otros nos motivamos, como puede pasar en otros lugares como en Colombia o en Argentina, que estamos en familia y que realmente tienen el apoyo de algunos hermanos que proveen la ayuda. Pero para aquellos que están solos no va a ser el camino fácil, pues mucho menos para aquellos que no están meditando la palabra. Porque acordémonos que el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces nuestra mente tendrá que irse directamente a lo que dice Pedro. Pero hubo también esos falsos maestros que enseñaron al pueblo mentira e introdujeron herejías. Para nosotros esto va a ser muy común. Muchos de nosotros vamos a hablar a espaldas de lo que nosotros somos hoy en día. Nunca hablarán directamente conmigo, ni hablarán con los que enseñan. Siempre introducirán las herejías y hablarán mal, porque una de las cosas, lo que describe la Escritura, vuestro padre el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Y dice la Escritura en la carta de Lucas, que siempre lo cito, imposible es que no vengan escándalos, más hay de aquel por quien vienen los escándalos. Mejor le fuera que se le pusiese una piedra de molino en el cuello y se le lanzase el mal, que escandalizara a uno de los pequeños, de aquellos que sirven al pueblo. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, siempre mantenernos como una familia, siempre teniendo la firmeza de que el Padre nos apoyará si estamos caminando de acuerdo a sus enseñanzas y sus mandamientos. Voy a leer lo que describe el versículo 1 en la última parte, dice, y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Para nosotros entonces ver estos versículos, sabemos que yo lo he visto. Mis ojos han podido ver, han podido contemplar que realmente es difícil evitar esto. Por eso estoy haciendo la invitación para que no pase lo mismo que he visto que ha pasado en el transcurso del tiempo. Versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y tiene que ser blasfemado por muchos de nosotros porque nosotros no estamos preparándonos en la manera espiritual que el Padre está pidiendo, sino que nosotros nos estamos dejando llevar tras de otros para que cuando ellos están hablando, empecemos también a la murmuración. Una de las cosas que se ha engendrado mucho es la murmuración, y la murmuración es difícil de pararla. Esto nada más es como un cáncer, una gangrena que va matando a todos aquellos que nos venimos acercando al Padre. Describe el verso 3, y por avaricia de mercadería de vosotros, porque lo harán por un provecho, un bien, lo harán por un propósito, con palabras fingidas, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y es cuando describe que no se duerme esta perdición, porque ciertamente para muchos la destrucción vendrá, pero porque el poderoso no se queda como describe aquí este verso, y por avaricia son de harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos en el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, entonces si esto aconteció en aquel tiempo, tenemos que entender que nosotros tampoco podremos pasar por alto las cosas que ya hemos aprendido. Entonces nosotros tendremos que entender, efectivamente, como dice mi hermana Luz, no solo enseñaron mentiras, sino que no les mostraron, le mostraron al pueblo su mal. El pueblo debe de ser avisado, debe de ser entendido. Una persona que obra justicia y que anda rectamente, en todos sus caminos es recto. No puede hablar de rectitud y andar en malos pasos. Pero recordemos, como dice la Escritura, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es ahí donde muchos de nosotros equivocamos el camino, porque pensamos que vamos en un buen camino cuando andamos en el pleito y la contienda, la disensión y la herejía. Pero como describe, su perdición no se tarda. El poderoso no pasa por alto todos esos errores. No necesitamos nosotros que venga un diluvio sobre nosotros y que venga una destrucción como en Sodoma y Gomorra. No la necesitamos porque el poderoso siempre ha actuado sobre todas las personas que hacen esto. Entendamos que de la misma manera que se desempeñan y se desencadenan todas estas cosas, se van a desencadenar también en nuestra vida cotidiana. Para nosotros hoy en día el maestro nos advirtió en Mateo 24, que leímos los versos que iban a ser como los días de Noé y en el tiempo de Lot. Menciona que tendrá que ser también en esos días igual como el cuando venga el Hijo del Hombre. Dice el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, y trayendo el diluvio sobre un mundo de impíos. En ese momento esa gente recibió un castigo en una forma general, porque en toda la forma general las masas estaban corrompidas. El versículo 6 describe, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Eso es lo que debe de quedar de ejemplo y de enseñanza para todos aquellos que abrimos la boca. Porque debe de entender el hombre que cuando abre la boca y transmite una palabra, si simplemente nada más enseñársela a una persona, y enseñamos mal a una persona, nosotros ya traemos un juicio sobre nosotros porque estamos mintiendo. ¿Qué será si nosotros se la enseñamos a 1,000 personas o a 500 personas? Para muchos de nosotros debe de bastar y de entender que la destrucción no puede ser evitada y la muerte no puede ser retenida. Por eso nosotros tenemos que aprender a apartarnos de ese mal. Entonces, cuando nosotros observamos en el versículo 7 de la carta de Pedro describe, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba en ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero entendamos a dónde llega nuestro pensamiento hoy en día. Nuestro pensamiento nos lleva más allá de lo que a veces queremos comprender y entender, porque ¿cómo es que justo le llama al justo Lot? ¿Cómo es que le llama al justo Lot cuando Lot, en la Escritura nos describe que se embriagó y que tuvo intimidad con sus hijas? Y la Escritura le sigue llamando el justo Lot, y llama al justo Lot como justo cuando se embriagó y se quedó desnudo ahí en la casa. ¿Cómo es posible que ese tipo de actitudes, nosotros diríamos, no, si lo viéramos en un hermano hoy en día, nosotros juzgaríamos a ese hermano por esa simple acción y lo haríamos hijo del Hasatán, o lo haríamos hijo del diablo, nada más porque cometió ese error, nada más? Y no entendemos que estamos juzgando de una manera imparcial, equivocada, porque para lo que nosotros es pecado, para el poderoso no tiene que ver con el pecado, sino como un error. Y lo que nosotros vemos como errores son pecados para el poderoso. Por eso dice el poderoso, hay de aquel que a lo dulce le llama amargo y a lo amargo le llama dulce. Mis caminos no son vuestros caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Necesitamos entender, porque para muchos de nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es correcto. Y hacemos y decimos las cosas en una manera que pensamos que estamos en lo correcto. Y muchas veces defendemos al perverso y al malvado, y defendemos a lo que está haciendo el impío, cuando realmente debe hacerse juzgar el hecho de los que están equivocados en el camino. Por eso nosotros encontramos que Lot, que fue y Noah, varones justos, ¿qué pasaría si hoy en día encontramos nos llegamos el comentario, nuestro hermano Manuel se embriagó y cometió el error y lo encontraron desnudo? Ese simple hecho, si fuera un enseñador, mi hermano Manuel, lo condenaríamos por el error y ya no lo volveríamos a escuchar. ¿Por qué? Porque para nosotros es un pecado grave, cuando no hemos centrado el punto de lo que es el pecado. Si estamos entonces en lo que está describiendo el libro, dice que se estaban dando el casamiento y se casaban, comían y bebían. Estamos considerando acerca del pecado que había en la gente, pero no estamos considerando realmente el hecho de por qué se le llama pecado. Por eso nosotros consideramos acerca de los que mienten, de los que han enseñado la doctrina mentirosa. Toda esa doctrina que se transmite de una manera mentirosa va a traer muerte sobre todos los hombres. Por eso necesitamos nosotros hacer uso de la razón, meditar exactamente en lo que tenemos que hacer, porque en los días de Noé, que este era un varón perfecto, fue en sus generaciones, él traería, gracias a su justicia, condenaría al mundo, gracias a su justicia, el diluvio sobre el mundo de malvados. Voy a citar acerca de lo que hace un justo. Cuando hay justos en la ciudad, cuando hay justos sobre la tierra, el poderoso no destruirá la ciudad, o no destruirá los pueblos. Destruirá los pueblos cuando los justos se acaben, cuando los justos desaparezcan, entonces en ese momento vendrá destrucción sobre las ciudades. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Mateo 24. Hace una pequeña mención el libro de Mateo 24 acerca de esas personas que hacen lo justo o lo correcto. Capítulo 24, versículo 22. Este versículo nos hace la diferencia de muchas cosas que nosotros vemos y pensamos. Si nosotros meditamos en este versículo, realmente cambiaría nuestra percepción de las cosas que hemos visto y conocemos. Veámoslo, por favor, Mateo 24, versículo 22. Y si aquí no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ellos serán acortados. Entonces, cuando nosotros vemos, realmente, si aquellos días no fueren acortados, dice que ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Vemos que realmente, por causa de los escogidos, los días en cuando venga el Hijo del Hombre serán acortados. porque el Hijo del Hombre tendrá que venir para poner en juicio a todas las cosas. El Hijo del Hombre tiene que manifestar ese poder y esa potencia en su manifestación, en su venida. En el tiempo de Abraham, voy a invitarlos a que vayamos para allá, en su capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 23, y vamos a considerar acerca de lo que dice hasta el versículo 28 ahorita, por favor. Abraham se acercó y dijo: ¿Destruirás tú a los justos con los perversos? ¿Y serán los justos como los perversos? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿En verdad barrerás la ciudad y no la perdonarás por amor a los 50 justos que están allí? Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar a los justos con los perversos. Así los justos y los perversos son tratados por igual. Lejos esté de ti. ¿No debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Yahweh dijo: Si yo encuentro en Sedón 50 que son justos, entonces perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Abraham dijo: Ahora bien, yo, que soy solo polvo y cenizas, lo he tomado sobre mi persona hablar a Yahweh, que si hay 5 menos que 50 cuenta justo. Él dijo: No la destruiré si encuentro 45 allí. Entonces, podemos considerar que Abraham, cuando habla con él, le describe en el versículo 23 y 24. Se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti, lejos de ti él, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor: Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Encontremos a Abraham en un personaje muy importante en las Escrituras, que le describe acerca de que si destruirá al justo. No se estaba preocupando ni por los niños, no se estaba preocupando ni por las mujeres, no se estaba preocupando por una forma general, se estaba preocupando por los que hacían la justicia, no por la gente. Abraham se estaba preocupando por los que vivían piamente, y él está describiendo: no la destruiré. Tanto que si seguimos la lectura, podemos considerar que Abraham dice: si hubiera 10 justos, destruirás a la ciudad por esos 10 justos. Le dice: por amor de los 10 justos, no destruiré la ciudad. Para muchos de nosotros sabemos cuántos justos hay en la tierra de Sodoma y Gomorra. No sé si recuerdan la mayor parte de ustedes cuántos justos había sobre la tierra. 4. A ver, mis hermanos, ¿cuántos justos había en la tierra? O sea, en Sedón, ahí, con Lot. 3. A ver, ¿cuántos eran, mis hermanos? ¿Sin contar a Abraham? No, estaba la tierra de Sodoma y Gomorra. Y Adán no estaba en ese tipo, mi hermano. Lot y los dos mensajeros. Lot, pero ¿y las hijas no se cuentan? No, porque estamos hablando de los justos. Recordémonos que ese es el punto. Noé era el único justo. No estamos contando ni a los hijos, ni a las nueras, ni a la esposa. No estamos contando más que al único justo. Y los yernos iban contados. Ajá. Lot podía haber sacado a sus yernos y pudo haberse llevado los yernos y a quienes él quisiera, porque mucha gente piensa que nada más se salvó Lot y sus dos hijas. No es así, porque Lot era un hombre poderoso sobre la tierra, tenía pastores y tenía ganado. que la Escritura no nos hable de ellos, que eran su pertenencia. Es muy diferente, pero él era señor de una multitud de gente. Nada más Lot era considerado justo. Estamos tratando esto porque también Noé era varón justo. No contamos a la familia, ni contamos a los hijos, ni a la esposa, ni a las nueras, ni a los yernos, no estamos contando absolutamente a nadie. Entonces, el punto es de que nada más era Lot. Y nosotros podemos considerar en el diálogo que Abraham le está preguntando, si hubiera 20, si hubiera 10 justos, ¿destruirá la ciudad por amor de ellos? Dice, no la destruiré. Pero entonces nosotros podemos considerar acerca de lo que describe, que realmente para los justos, el ser hallado justo, vemos cometer sus errores. Vemos cometer sus errores como lo hizo Noé y como lo hizo Lot. Y vemos errores, pero debemos de considerar los errores al pecado. Nunca se considera lo mismo un pecado que el error. El error no tiene que ver nada con el pecado. Y muchas veces lo citamos que es el pecado, porque muchas veces dejamos en claro que se entienda que es el pecado. El día de mañana nosotros juzgaremos cosas que no son pecado, que nosotros en nuestro mundo, por nuestra sociedad, pensamos que es pecado, pero que no tiene nada que ver con el verdadero pecado que describe el poderoso. No es nuestro pensamiento. Hermano Alfonso, pero ¿cómo podemos hacer esa diferencia? Porque, por ejemplo, es que es muy difícil saber cuándo es un error, siendo que, por ejemplo, a ver, ya la Escritura dice ahí que lo de Lot ya fue porque las hijas, así dice la Escritura, hicieron que se llegara a él. Y ahí tuvieron relaciones sexuales para que perpetuar la generación de Lot. ¿Verdad? Entonces, y lo de Noé también creo, pero fueron, o sea, a ver, ¿cómo dijeron? ¿Error en el sentido en que no lo hicieron conscientemente? Sí, acerca de lo que está preguntando mi hermano Douglas y mi hermano José Alejandro. José Alejandro me describe, sus yernos hubiesen creído a Lot, también pueden ser salvados. Pues lógica, sí, porque ellos hubieran salido de la destrucción. Él podía haber sacado a toda la gente que hubiera querido. ¿Por qué? Porque él era dueño de mucha gente. Acordémonos que por eso se aparta de Abraham. Abraham está abogando por la ciudad de Sodoma y Gomorra porque también ahí se encontraba su sobrino, que era Lot. Y en esa ciudad él estaba abogando por ella. Por eso le dice, si hubiera 50 justos, si hubiera 30, 20, que es lo que encontramos en los últimos versículos, voy a invitar a leer lo que estamos leyendo acá en el libro, y encontramos que no había más que un solo justo, que era Lot. Entonces el punto aquí es de que, considerando acerca de esto, que realmente lo importante es quién es el justo. Acordémonos que por eso se le llamaba justo a Noé, porque Noé era el conocedor de la palabra. Él era el que transmitía la palabra a aquella gente. Por eso dice, la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, pero esto no se descubre por todos. Quiero dejar esto en claro, que el error, esto no es un pecado. En los escritos griegos encontramos que dice, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los que hacen este tipo de cosas se heredarán el reino. Entonces, ¿cómo Noé va a poder heredar el reino cuando se embriagó? Entonces, decimos, entonces nuestra conclusión es decir, ¿no se salvará? No entendamos mal ni confundamos. El avaro no podrá entrar en el reino de Elohim, a diferencia de una persona que se embriagó, pero nunca cometió pecado. El punto por lo cual se prohíbe y se enseña que no se debe de beber es porque la gente pierde el sentido, pierde la noción de lo que hace, y de ese alcohol se comete adulterios, fornicación, se comete asesinatos, se cometen contiendas, disensiones, pleitos. Entonces hay mucha gente que no tiene control cuando está embriagada. Entendamos que Noé no hizo nada. Lot tampoco lo me hizo. Menciona que en la embriaguez, cuando estaba embriagado, tuvo la intimidad con sus hijas. Pero él no lo hizo conscientemente. Para mucha gente, nosotros sabemos que la gente no se percata de lo que hace cuando está embriagada. Por eso nos enseña que el borracho no podrá heredar el reino. Pero eso es lo que consideramos nosotros, el alcohol, que es malo. Pero entendemos lo que estas preguntas que están haciendo ahorita, vamos a decir, porque mi hermano José Alejandro dice, hermano Alfonso, ante ese mensaje de los, si sus yernos fuesen creídos, son contados como justos, ¿no? No son contados como justos. ¿Qué es un justo? Voy a mejor mencionar qué es un justo. En el libro de Romanos, en su capítulo 1, verso 17, que es algo que nosotros conocemos muy bien, describe de esta manera, por favor, vamos al versículo. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la justicia del ojín se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que el justo por la fe vivirá. Eso nos involucra a todos en una forma general. Pero es muy diferente que pregona la fe, que anuncia la fe. Es muy diferente a una persona, que obedece a la fe. No es lo mismo. Segunda carta a los Tesalonicenses, su capítulo sería el 3, si no mal recuerdo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, por favor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Entonces, cuando nosotros observamos, Saulo le pide al pueblo, le está pidiendo al pueblo que hagan esto. Chequemos la diferencia. Ves, hermanos, que oréis por nosotros. El pueblo tiene que orar por los enseñadores. Dice, resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corre y sea glorificada, así como entre vosotros. Pero la palabra no puede correr ni puede ser anunciada si el pueblo no está pidiendo al poderoso que la palabra sea anunciada, porque dice la Escritura, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Por eso Saulo le está pidiendo que oren por ellos, rogad al Señor de la mies. Tienen que rogarle a él para que la palabra sea anunciada a toda esa gente. Entonces Saulo, cuando describe, orad por nosotros, porque ellos nunca desfallezcan ni hablen la palabra, estos siervos siempre estén enseñando esa palabra. Describe en el verso 2, que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Eso quiere decir que la fe no es de todos el anunciarla, porque no todos la comprenden. Por eso también se está mencionando que no es de todos la fe. Ahora, la fe, cuando se escucha y se obra, te da vida eterna. Pero es cuando tú la escuchas. Tú oyes la fe, la escuchas, la pones por obra y te dará vida eterna. Pero como dice Saulo, para que la palabra del poderoso corra, dice el versículo 3, mas fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Verso 4, tenemos confianza de vosotros en el Señor que haréis y hacéis lo que os hemos mandado, pero no es de todos la fe. Cuando dice no es de todos, es como si te perteneciera, es como si fuera tuya. No es de todos el mencionarla, no es de todos anunciarla. Por eso está pidiendo Saulo que sean librados de hombres importunos y malos, que son los que le ponen tropiezo. Y si te pone un tropiezo, entonces es lo que te está pidiendo, que no haya gente que ponga tropiezo para los siervos. Por eso está pidiendo que ustedes deben de hacer esto por los siervos. Orad porque la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Entonces nosotros podemos nosotros anunciar esa palabra. Pero eso no es lo mismo para ustedes, porque no es de todos la fe, porque no todos la comprenden. Pero ahora esto, cuando una persona, voy a poner el ejemplo, como un servidor, transmite la palabra de fe, no es lo mismo que la obedezca, porque ustedes la escuchan y la obedecen. El día de mañana pueden ustedes salir de aquí enseñadores y pueden ustedes ser parte de esta fe, y pueden después anunciar la fe. Pero mientras no la conozcan y no la entiendan, no pueden mencionarla o hablarla. Entonces está describiendo que esto es para los que la enseñan. Rogad por nosotros, dice Saulo. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así entre vosotros. Dice el versículo de Romanos capítulo 5, Romanos 1, verso 5, leámoslo por favor. No tiene absolutamente nada que ver con este versículo. Este versículo es para ustedes y el versículo de Tesalonicenses es para nosotros, los que enseñamos. Primera carta, perdón, Romanos capítulo 1, verso, capítulo 1, verso 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ajá. Si nosotros leemos el versículo 4, dice así: que fue declarado el Hijo de Elohim con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Dice que fue declarado el Hijo de Elohim, pero si no hay alguien quien declara al Hijo de Elohim, entonces estaríamos diciendo que los grupos cristianos y todos los grupos a nivel mundial están declarando al Hijo del Hombre. No es así. Versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Quienes recibieron esto fueron los discípulos, para la obediencia de la fe en todas las naciones. Para la obediencia de la fe en todas las naciones. Yo veo a gente hoy en día de México, de Estados Unidos, de España, veo gente de Colombia, veo gente de Chile, veo gente de Guatemala, veo gente de diferentes partes del mundo que están recibiendo la palabra en todas las naciones, pero ustedes tienen que obedecerla. Si el día de mañana salen enseñadores dentro de ustedes, entonces ustedes también serán de esa fe. Rogarán a sí mismo ustedes al pueblo que los está escuchando, que oren por vosotros para que la palabra del Señor sea anunciada y glorificada así entre vosotros. ¿Me di a entender, mis hermanos, con lo que estoy tratando de transmitir o lo que estoy tratando de plasmar? No todos somos de la fe. Ahora, la obediencia a la fe es diferente, porque la obediencia de la fe es aquel que la escucha y la pone por obra, a diferencia de la persona que está enseñando esa fe. Pregunto a todos, ¿me estoy dando a entender? Pregunto también a los que estamos acá. Mi hermano, ¿sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces el punto aquí a tratar es este, que la obediencia o la enseñanza, el transmitir la palabra, no es para todos, pero si nosotros la tenemos, entonces nosotros la anunciamos, ustedes la escuchan y la ponen por obra. Ahora, de acuerdo a lo que estábamos viendo, es que en los libros encontramos acerca de lo que ellos mencionan. El justo no puede ser todo el mundo. ¿Por qué? Porque el justo nada más es aquella persona que percibe y entiende las cosas. Cuando una persona lo entiende y la difunde, como en el caso de Lot, como en el caso de este Abraham, como en el caso de Noah, como aquellas personas que transmitían la palabra, se les daba el título de justo. Por eso describe, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Es esto lo que estamos tratando de entender, pero encontremos y hay que entender y percibir. También los que obedecen a la fe son tratados como justos, pero la Escritura menciona que hay mucha diferencia, porque muchos de los que estamos acá y oímos, nunca llegaremos al estado de la justicia por el pecado que hay en nosotros. Por eso es el punto que estoy tratando. Damos que no será fácil salvar nuestra vida. Tenemos que preocuparnos por nuestra vida. Si le dedicamos tanto tiempo al estudio, a la escuela, y por eso ponía el ejemplo, desde la edad de 3 años para muchos niños, hasta la edad de 25, 28 años de edad, cuando terminan sus carreras, si le dedicamos tanto tiempo al estudio de esta manera, entonces lo que necesitamos es nosotros también esforzarnos por salvar nuestra vida. Si nosotros nos preparamos en este mundo y estudiamos en este mundo con el propósito de tener una vida mejor en este mundo, ¿para qué luchar en una cosa en este mundo cuando lo vamos a perder, vamos a perecer? Pero en este caso no está mal para muchos de ustedes, porque ustedes no van a ser enseñadores. Tienen que trabajar y tienen que hacer sus labores, pero tienen que cumplir con el poderoso también sus necesidades, a los que también les transmiten esa palabra. Por eso los siervos están obligados a enseñar, a escudriñar para transmitir esa palabra. Por eso es que estábamos mencionando acerca, no todos somos siervos, no todos somos los que estamos aquí nos salvaremos. Por eso les estoy comentando lo que dice el capítulo de Pedro: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y qué será del pecador? Estamos entendiendo entonces que el justo con dificultad se va a salvar. Por eso encontrábamos en el libro de Génesis capítulo 18, cuando él está rogando al poderoso, está diciendo al poderoso acerca de que dice, si hubiere 50 justos y si hubiere tantos justos y si hubiere tantos justos, no destruiría la ciudad, por los justos él nunca destruiría la ciudad. Capítulo 18, versículo 31 hasta el versículo 33, por favor. Ajá. Acuérdense que estábamos en esta secuencia de este capítulo. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido en hablar a mi señor, quizás hallará allí 20, y no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. ¿El 31 nomás? Hasta el 33. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10, por amor a los 10. Y el señor fue, y luego se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces encontramos que ciertamente Abraham preguntaba acerca de que si hubiere tantos justos, verso 32, y volvió a decir, no se enoje mi señor, si hablare solamente una vez, quizás hallará ahí 10, no destruiré, respondió, por amor de los 10, el señor se fue, y luego que acabó de hablar con Abraham volvió a su lugar. Abraham pidió acerca de que le dijera que se iba a destruir la ciudad por esos 10 justos. Él no iba a destruir la ciudad por los 10 justos, pero resulta que en la ciudad de Sodoma y Gomorra nada más había un solo justo. Por eso la ciudad fue destruida. Pero el Señor, de acuerdo a lo que pregunta Abraham en los versículos que leímos en el 23, Abraham le pregunta y le dice, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? No lo destruirá el justo con el impío. ¿Qué vendrá a ser Mashiach antes de que destruya a los impíos? Ya que eso es a lo que viene el Mesías. Viene a destruir a los impíos. Entonces, ¿qué viene a ser el Mesías de acuerdo a la segunda carta de Pedro? Eso es lo que estamos tratando de ver en esto. Él no va a destruir al justo con el impío. Pregunto entonces, ¿va a destruir al impío junto con el pecador? No. La pregunta sería, y pregunto a todos los que estamos acá y a los que estamos en internet, ¿lo destruirá juntamente? Entonces, no puede destruir al justo con el impío, pero para que podamos entrar en esta categoría de poder salvar nuestra vida, necesitamos que haya un justo, Necesitamos de perdiz un justo, porque si no hay un justo, entonces el poderoso destruirá a todos por igual. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Pregunto a todos mis hermanos. Me estoy dando a entender porque el punto es que si no hay un justo, ¿cómo va a salvar cómo va a salvar a ese pueblo? ¿Cómo? Porque Pedro está describiendo claramente que vendrá a destruir. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Por favor, leamos el verso 7. Segunda de Pedro 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, si la Escritura nos está describiendo que los cielos y la tierra que son ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Si él viene a hacer esto de los hombres impíos, pues por lógica viene a destruir a los cielos y a la tierra, pero en la impiedad, no en la obediencia, porque eso es lo que trata de transmitir. Él no puede destruir a su pueblo. Antes, como dice en su manifestación, cuando llegue Mashiach, resucitarán los muertos. Lo primero que tiene que hacer es resucitar a los muertos. Por lógica, entonces, al salvar al justo y al que obedeció su palabra, entonces después vendrá la destrucción sobre el pueblo, porque eso es lo que hizo el Señor con Lot. ¿Qué hizo con Lot? Lo saca de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y después de haber sacado a Lot de Sodoma y Gomorra, vino fuego sobre la ciudad, que es algo semejante de lo que va a pasar de acuerdo a lo que describe la Escritura. Pero si nosotros volteamos a nuestro alrededor, ¿cuántos justos hay? ¿Cómo voy a hacer la diferencia de los justos? ¿Dónde está la diferencia del justo? El justo está en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, versículo 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. Introducirán encubiertamente herejías de perdición, negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos perdición acelerada. ¿Dónde está el justo? Versículo 5. Y si perdonó al mundo viejo, si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de la justicia, un diluvio sobre el mundo de malvados. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Me estoy dando a entender, mi hermano Santiago, mi hermano Jorge y los demás. Me estoy dando a entender acerca de lo que dice. Por eso también está la parábola del trigo y la cizaña, que lo deje crecer justamente, ¿no? O sea, que al extraer la cizaña, traiga. Entonces nosotros, con lo que estamos observando, entendemos y comprendemos que realmente los justos pueden ayudar a salvar a un grupo de personas, porque también entraron en la justicia, pero gracias al que les transmitió la palabra. Pero como dice aquí, si nosotros no perseveramos y no nos queremos dar cuenta, ¿quién es el que transmite la verdad y quién es el que transmite la mentira? Pues simplemente cuando aparezca el enemigo, no nos daremos cuenta quién es el enemigo y quién es el que es amigo de nosotros o amigo de Mashiach. Para que nosotros nos podamos dar cuenta, tenemos que escudriñar las Escrituras, meditar en lo que nos enseñan y nos transmiten día con día. El justo con dificultad se salva, que es el pecador. Por eso nosotros conoceremos el comportamiento y la conducta de aquellos hombres, para que podamos comprender la conducta y el comportamiento, como dice la Escritura, por sus frutos se conoce al árbol. El fruto del árbol da buen fruto, el mal árbol da malos frutos. No puede el árbol malo dar buenos frutos y el buen árbol dar malos frutos, por su fruto se conoce al árbol. Entonces nosotros, conociendo esto, necesitamos entonces entender que el justo con dificultad se salvará, pero si se salva, podrá ayudar a salvar a otros, pero si no, difícilmente podrá salvarse el pueblo. Observemos acerca de lo que describen los libros, meditemos en ellos. Vamos a lo que describe, nunca la menciona en una forma como Perdón, es que me está preguntando mi hermano César lo de la parábola acerca del capítulo 13 de Mateo, acerca de que vendrá y quemará a la cizaña, la recogerá y será echado en el horno, y después dice que recogerá su trigo en el alfolí. En la secuencia yo nunca he visto que pueda ser así, primeramente destruyendo, porque primero tendría que resucitar, transformar a su pueblo, y posteriormente, conforme vaya pasando, porque digo vaya pasando, es la imagen de que cuando vaya pasando de oriente hacia occidente, porque dice que se mostrará el Hijo del Hombre como un rayo. Entonces, si vendrá el Hijo del Hombre de oriente hacia occidente, conforme vaya pasando, la resurrección va dándose conforme vaya caminando de oriente hacia occidente. Entonces, conforme vaya pasando, viene la resurrección, resucita y transforma a la gente, y posteriormente es ahí donde viene el fuego, donde destruye a los cielos y a la tierra, que vivieron en la impiedad, pero no a todos, únicamente a los cielos que enseñaron mentira, y a la tierra. De estos cielos, o de esta gente que es perversa, entra a todos los grupos religiosos que enseñan la mentira al falso profeta, porque eso es lo que describen los libros. Va a destruir a todos en una forma general. Y con respecto a la gente que no hizo su voluntad y la entendió, esa gente también destruirá. No, entonces no he visto que sea de una forma diferente. Lo he encontrado que es de esa forma, de acuerdo a los diferentes libros. Voy a citarles lo que describe en el libro de Ezequiel. Invito a mis hermanos en Ezequiel capítulo 33, versículo 6 hasta el versículo 9, por favor. Pongamos atención a este verso. Ezequiel 33, versículo 6 al versículo 9. A ver, mis hermanos, leamos el libro, por favor. Pero si vigilante ve la espada viniendo y no suena el chofar, y por lo tanto la gente no es avisada y viene la espada y se lleva a un alma de entre ellos, esa alma es ciertamente llevada por su iniquidad. Pero yo requeriré la sangre de la mano del vigilante. Asimismo, tú, Ben Adán, yo te he nombrado como vigilante para la casa de Israel. Por lo tanto, cuando tú oigas la palabra de mi boca, adviérteles por mí. Cuando yo le diga a un pecador, tú de cierto morirás, y tú no le hablas y le adviertes al perverso que deje sus caminos perversos, entonces el perverso morirá en su iniquidad, pero yo requeriré su sangre de tu mano. Conforme a lo que leemos en este versículo, se entiende que ciertamente el hombre peca, y peca porque el vigilante no tuvo cuidado. Por eso le describe que aquí en esta versión dice la atalaya o el vigilante. Pero si el vigilante viene venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya o del vigilante. Quiere decir que muchos de nosotros, hoy en día de los siervos, nosotros somos responsables de la gente, y mientras la gente no lo entienda, y mientras la gente sigue enseñando, y no perciba, que hay alguien que está escudriñando las escrituras para el bien de su pueblo, del poderoso. Y si nosotros no estamos percibiendo que somos responsables de la vida de la gente, entonces el poderoso tendrá que requerir la vida de cada uno de los que se pierde. Nosotros hoy en día, siervos del poderoso, no podemos estar pensando que el castigo vendrá sobre nada más el que peca. Vendrá la destrucción sobre él cuando se le advirtió y no se arrepintió. Si el pueblo escucha y no se arrepiente de su pecado, entonces el poderoso castigará a él solamente. Pero si el vigilante y el atalaya no tocare la trompeta y no anunciare y no percibiere, como dice, al pueblo, entonces el poderoso, si alguien muere por culpa de él, porque no se apercibió en tocar la trompeta, entonces el poderoso castigará al atalaya o al vigilante y no a la persona que murió, porque él murió por su culpa, no por la culpa de él mismo. Por eso, de la misma manera, Noé, pregonero de esa trompeta o pregonero de esa palabra, no fue castigado, sino quien fue castigado fue el mundo de impíos o el mundo de maldad. De la misma manera, hoy en día nosotros, conocedores del Mashiach, necesitamos anunciar la palabra, hacer el pregón de que viene el Mesías con gran poder y gran majestad. Pero si el pueblo no se apercibe, entonces el Señor castigará, no al enseñador, en este caso sería el discípulo, sino que a quien castigará directamente es al pueblo que no obedeció. Y entonces el anunciante no será castigado por el pecado si siempre le reprendió. Pero si el anunciante no reprendió al pueblo y no exhortó al pueblo ni corrigió su pecado, él llevará el pecado del pueblo. Este no es una advertencia únicamente en el libro de Ezequiel. También lo describe en el libro de los Hebreos, que ya lo hemos citado en muchas ocasiones. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 17 en adelante, por favor. Y 18, si no mal recuerdo. Léanlo, por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque en esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, en el versículo que acabas de leer, mi hermano Jaime, hay que considerar acerca de esa palabra. La palabra pastor no viene ahí, que sería la palabra poimen en griego, sino viene una palabra, si no mal recuerdo, es hegeomai. La palabra hegeomai debe de ser traducido como guía, no como pastor. Y dice así: obedeced a vuestros guías o a vuestros dirigentes, sujetaos a ellos. Dice que te sujetes a ellos. ¿Por qué dice que te sujetes a ellos? Porque ellos velan por vuestras almas. Una persona que no vela por tu alma y que no le importa, como dice la carta de Pedro, a diferencia de Pedro, dice, ellos harán mercadería de vosotros. Uno que hace mercadería es que busca su propio provecho. A diferencia de este describe: sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Acordémonos que ellos, como dice el vigilante, él es el que dará cuenta. Si este guía no toca la trompeta en su momento, entonces no apercibiera al pueblo. Si esa persona muere, será por su culpa o su pecado. Pero si él tocó la trompeta, entonces el pecado no será de él, sino el pecado será de la persona. Dice: sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no será provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Por eso está pidiendo aquí en el libro a los Hebreos: orad por nosotros. Está hablando nuevamente por la gente que enseña y transmite la palabra. Pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Pero una persona que no está entendiendo por qué lo hace aquella persona al escudriñar y meditar en la palabra para transmitirla, cuando no piensa por qué lo hace, simplemente en su corazón hay una ¿cómo podríamos decir? Hay un reflejo de una necedad. Si nosotros en nuestros días nos pasara lo mismo que le pasó a Noé y le pasó a Lot, ¿cómo juzgaríamos en nuestros días esa conducta? Mi hermano Jorge, o mis hermanos que estamos acá, vamos a poner que el hermano Alfonso se embriaga y se queda desnudo y lo ve su hijo desnudo, y la gente de internet y de Skype se entera. ¿Cómo lo juzga usted eso? ¿O cómo lo juzgaría la gente, o mis hermanos, cómo lo juzgarían? ¿Será un pecado de muerte? ¿Será una cosa que se juzgue como un pecado? ¿Cómo lo entenderemos? ¿Ande? Entonces, ¿por qué Noé se levantará en los justos, en la resurrección, si la Escritura menciona que eso sería un pecado, de acuerdo a lo que nosotros vemos? Por eso vemos los ejemplos. Pero eso no lo haría diferente, porque al final de cuentas se embriagó y se quedó desnudo y lo vio su hijo. Y eso lo vio su hijo, entonces será considerado como tal una falta gravosa, pregunto a todos. ¿De qué forma vela mi hermana Nagai, el siervo? El siervo vela escudriñando las escrituras. Por eso en la escritura, cuando leímos acerca de Mateo capítulo 23, voy a invitar a que lea nada más este pasaje por mi hermana Nagai para que lo vea. En el libro de Mateo 24, perdón, cuando estábamos leyendo mi hermana, hace una mención después de que como en los días de Noé y en el tiempo de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo, y quiero darme a entender, mis hermanos, no estoy diciendo que lo tiene uno que hacer o que pueda pasar. Lo que estoy describiendo es que nosotros debemos aprender realmente qué es el pecado para que no cometamos los mismos errores. Si nosotros observamos, estoy poniendo un ejemplo, dice: ellos velan por vuestras almas, como dice mi hermana Nagai, que es velar. En el libro de Mateo 24, versículo 37, que estábamos leyendo hace rato, leemos adelantito hasta el versículo, hasta el 45, por favor. Capítulo 24, versículo 38, hasta el versículo 45, por favor. Ahí es el siervo, mi hermana, que es el que da alimento a la familia. El alimento es la doctrina, la enseñanza. El verdadero siervo le da el alimento a la familia. Yo sería el siervo y tú serías la familia. Entonces yo como siervo preparo la comida para dártela a tu tiempo, para que tú te apercibas y sepas en el día que ha de venir el Hijo del Hombre. Capítulo 24, versículo 38 hasta el versículo 45, por favor. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces consideramos acerca de lo que estamos leyendo, que realmente un verdadero siervo se preparará para servir al pueblo, para darle su ración. Por eso describe que si un siervo malo o el mayordomo malo no le di su alimento a la gente de la casa, entonces vendrá el Señor y le va a azotar mucho, como describe Lucas 12:47, por favor. Lucas 12:47 describe así. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, quien va a ser azotado no va a ser la familia del padre. Quien recibirá los azotes será el siervo, porque el siervo tiene la obligación de transmitir la palabra con pureza, con la palabra que es de él, no de acuerdo a su pensamiento. Dice mi hermano Joaquín, con el perdón de ustedes, pero creo que el arca de Noé no es literal. Y la borrachera tampoco, sin embargo, aunque fue literal, las menciones que se hacen de la cerveza o el alcohol no dice que quedaran condenados para siempre, solo dice que serán impuros por un periodo de tiempo, pero no aparece como un pecado capital o en los 10 mandamientos. Ajá, Acerca de lo que menciona mi hermano Joaquín con respecto al diluvio, sería la primera vez que escucho que totalmente no sería, sería cuestión de practicarlo algún momento en su momento para poder ver por qué se mencionaría tal, ¿no? Pero considerando acerca de lo que era el diluvio, ciertamente consideramos que el diluvio, yo lo he considerado que es un aspecto literal con muchas introducciones en comparación, porque no todo era una comparación. Cuando dice que llegó Noé pregonero de la justicia, en el libro de Segunda de Pedro, menciona que vino sobre un mundo de maldad y dice que no perdonó al mundo antiguo. Había que entender entonces cómo fue que pasó, porque en la segunda carta de Pedro dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Cómo es entonces que no lo perdonó? Sería la pregunta con en este aspecto, como lo menciona mi hermano Joaquín, ¿verdad? ¿Cómo es que no lo perdonó? ¿Cómo fue que lo castigó? ¿Cómo fue? No pudo haber sido de la manera con el, ¿cómo se llama? Con doctrina o algo semejante. No menciona que haya traído plagas o algo por el estilo. Las plagas vinieron en el transcurso porque la tierra fue maldecida desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Adán. Del tiempo de Adán, que aproximadamente podemos mencionar el año 100, hasta el año que viene el diluvio, que fue en el año de 1656, en ese momento encontramos más de 1500 años de tiempo. Entonces, desde ese tiempo, durante 1500 años, vino sucediendo algo iba pasando en ese transcurso de tiempo. Entonces, ¿cómo es que durante 1500 años, si la maldijo el poderoso desde el tiempo de los 100 años aproximadamente, cómo es que la maldición repercute nada más hasta el año de 1656? Porque Pedro dice claramente que no perdonó al mundo antiguo. ¿Cómo sería entonces el que no lo perdonó? Esa sería la pregunta con respecto a lo que pensaría lo que dice mi hermano Joaquín. Pero posteriormente podemos platicarlo con nuestro hermano Joaquín, a ver si algún día de esto tiene tiempo y lo platicamos. Entonces, mi hermana Nagai, con respecto a ello, en el libro de Lucas describe que será azotado aquel siervo. El siervo tendrá que ser azotado porque no le dio el alimento a su familia a su tiempo. Entonces, todos los siervos, como describe el libro de Mateo, tienen que estar cuidando, meditando en la palabra para poderla transmitir. Porque ese es el principal punto. El principal punto es que siempre han tenido la culpa los que han transmitido la palabra. Pero es bien fácil entender que en los tiempos no ha sido nada fácil. Ni será fácil para ninguno de nosotros, porque para mí, en lo particular, el pensar que soy un justo, no lo creo. No lo creo porque creo que necesito meditar el ser no nada más el entendido, ser como el que entiende, sino la persona que pone por ejemplo y pone por obra todas las cosas. Entonces, en ese momento, una persona como un servidor podrá demostrar que realmente es un verdadero siervo. Por eso el siervo dice darle alimento a su tiempo, a su familia del poderoso, porque no es su familia. Por eso también se le da el título del mayordomo. En el libro de Lucas, en su capítulo que estábamos leyendo ahorita, Lucas capítulo 12, versículo 42 hasta el 47, que es lo mismo que leímos, a diferencia aquí que le menciona como el mayordomo fiel y prudente, no como el imprudente. Entonces está poniéndonos este ejemplo para que nosotros tengamos en mente que ese siervo, no conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Quiere decir que él será responsable por cada una de las personas o de las almas que se pierdan, porque él tenía que haber preparado el camino para que la gente pudiera salvar su vida. En nosotros está el poder salvar la vida y poder traer muerte. Los falsos profetas traen muerte a la gente. Si un verdadero enseñador que transmite la verdad puede salvar la vida. Entonces nosotros hoy en día, conociendo esto, podemos comprender y entender acerca de lo que está pasando en este caso. Y dice mi hermano Joaquín, que no leí la última parte, dice, si está borracho no puede tener el Espíritu Santo. Es un poquito complicado este concepto, es un poquito complicado porque la escritura menciona que aquellos antiguos tenían el espíritu. Entonces es complicado que en la antigüedad nos muestre este tipo de cosas que realmente no hayan tenido el espíritu. Hasta donde esté sí lo tienen. Incluso a los ciegos se les indica que beban de aquí en adelante vino, no que se embriaguen, que lo beban. Es muy diferente como estamos diciendo un borracho. El borracho comete el error de cometer muchas faltas en la embriaguez. Y en el tiempo antiguo, Noé, en el tiempo antiguo no todos tenían el espíritu. Sí, entonces estamos entendiendo que el ciego se le dice de aquí en adelante usa un poco de agua. No uses agua, sino usa vino. El vino era bueno porque, dice, por tus continuas enfermedades y por tus malestares y esas enfermedades tenían que beber el vino. Hoy en día es de la misma manera. Los ciegos constantemente están en ayuno y ese vino siempre les ayuda en su cuerpo para que tengan mejor salud. E incluso los médicos hoy en día mencionan que es bueno, pero eso vuelvo a repetir, no es lo mismo tomarse un vaso de vino y estarse embriagando o tomarse 5 o 10 vasos de vino hasta que se queda bien embriagado, es diferente. Dice mi hermano Douglas, sí, porque si no fueran impíos y el mundo en el tiempo de Noé, esa gente tenía el espíritu, pero no hacían lo que era. Sí, ese es el punto, por eso el punto es de que la gente tenía el espíritu. Es a lo que estamos llegando con esta expresión, que en el tiempo del diluvio el mismo Noé, el mismo poderoso menciona acerca de la destrucción porque ellos tenían el espíritu. Génesis capítulo 6, versículo 17, si no mal recuerdo, porque estamos tratando el tema del diluvio. Génesis capítulo 6, estamos hablando del mundo impío, no estamos hablando de Noé. Capítulo 6, versículo 17, describe de esta manera. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ajá. Entonces el punto es de que sí tenían el espíritu, tenían el ruaj y por eso mismo los iba a destruir. Entonces el vino trastorna la mente, mientras está tomado no se da cuenta si, en este caso como fue un versículo mi hermano José Alejandro, dice, no es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, y está poniendo porque al rey y al príncipe, no sé que bebiendo olviden la Torá, y perviertan o la ley, y perviertan el derecho a todos los afligidos. Entonces quiere decir que pervierte su mente y no podrá hacer lo justo, lo que es recto. Por eso nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach, podemos entender por qué en la carta a los Corintios se nos menciona que ni los borrachos entrarán en el reino de Elohim. Pero entendemos que un borracho no lo habla de una vez. Estamos hablando de que Noé no dice la escritura y se embriagó aquí, se embriagó allá y la otra semana y constantemente lo hizo. No es algo que se mencione como tal, una persona se le llama borracha porque constantemente está en este proceso, está en el proceso de estarse embriagando constantemente. Por eso entendemos que este es un borracho y no puede entrar en el reino, de acuerdo a lo que describe la carta a los Corintios. Ajá. Un ejemplo podría ser Nadab y Abiú, cuando están están oficiando, dice que ofrecieron fuego extraño. Y en la interpretación de los judíos, esta yo sí lo concibo coherente, de que dice que ellos ofrecieron fuego extraño porque estaban embriagados. ¿Y por qué creo esto? Porque el versículo después de que muere Nadab y Abiú, se prohíbe tomar vino cuando están oficiando, para que no hagan cosas que no se les ha pedido. Entonces, esta es de las pocas cosas en las que coincido con interpretaciones de los judíos debido a eso, que cuando están nervios hacen cosas que no harían normalmente. Entonces, conforme a lo que estamos viendo, es ahí donde nosotros tratamos de poner esto. La primera carta a Timoteo en su capítulo 3, verso 23, que es el que está citando nuestro hermano Armando, podemos considerar acerca de lo que se le ordena a Timoteo. pero Timoteo era un siervo que constantemente estaba en ayunos y en oraciones, y se le dice de esta manera: no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, para nosotros, entendemos que para los siervos, este no es un mandamiento para la gente. Esto es una enseñanza que le da Saulo a Timoteo, porque sabe bien que esto ayuda mucho al organismo. Y eso lo saben hoy en día mucha gente que está, incluso podemos entrar a internet y se menciona, y la gente, los mismos médicos te enseñan que debes de beber vino para que después de una comida, si lo bebes, te hace mejor digestión y es bueno para la salud, pero es muy diferente a embriagarse. No tiene absolutamente nada que ver. La diferencia es que Noé no era una persona que se embriagaba. Que se haya embriagado en esta ocasión es diferente. Por eso se nos prohíbe embriagarnos, porque en la embriaguez, como describe mi hermano José Alejandro, se pierde el sentido y la razón. Todo lo bueno en exceso, dice mi hermano Manuel, es malo. Y claro que es malo, porque cuando tú bebes también el agua en exceso, también te produce un malestar. No puedes andar bebiendo el agua de esa manera porque te perjudica. Los mismos médicos te dicen que no es bueno agarrar unos dos vasos de agua y tomarlo al hilo, así rápido. Te va a afectar. Si tú bebes el agua constantemente y tienes esta costumbre, te va a afectar. Se enseña que un vaso de agua lo bebes, le das un trago y lo bajas el vaso. Bebes otro ratito y lo vuelves a bajar. Vuelves a beber y lo tienes que volver a bajar el vaso. Y así te lo vas bebiendo poco a poco. No es para beberlo de jalón, ni beberte un litro de agua de golpe, o dos litros de agua de golpe, o tres litros de agua, porque perjudica tu salud. Y eso es muy entendido hoy en día en la ciencia. No nada más el vino te perjudica. Para la gente que ve el vino a mal, es porque lo ve a mal, porque se ha enseñado que no se debe de beber, porque dice que los borrachos no entrarán. Pero una cosa es un borracho y otra cosa es alguien que bebe el agua, como bebe el vino y como bebe cualquier otra bebida que no están adulteradas, la puede beber y no hay ningún problema, porque mucha gente sabe que bebiéndola lo bebe, pero no te produce un mal, porque sabe bien que lo bebe con moderación, que es un vasito después de cada comida buena para la digestión. Eso no tiene nada que ver con ser un borracho y un alguien que pueda transgredir el mandamiento. El mandamiento no existe como tal de no beberás el vino o dejarás de beber, no lo existe. Sabemos que esto corrompe el buen sentido y por eso cometemos errores. Por eso se nos dice que no van a entrar los borrachos. Un borracho es el que constantemente está en la embriaguez. Dice mi hermano Douglas, entonces si es literal la embriaguez, ¿por qué si hablamos de embriaguez de vino o doctrinas falsas? No es posible, porque Noé fue pregonero de la justicia. Exactamente. No tiene que ver con la comparación de que haya sido o que haya enseñado mal la doctrina, porque él era un pregonero de la justicia. No podría ser embriaguez simbólica, porque si hubiese sido así, no estaría confirmando la escritura que eran varones justos, anunciantes de la palabra de justicia. Tal vez mi hermano Joaquín no conoce el verso que describe en Hebreos capítulo 5, versículo 3 y 14, donde describe que el justicia es la palabra del poderoso. Entonces, no sé si lo hay ahí, si no, puedes pegarlo aquí en el chat, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 3, describe lo pegado mi hermano Armando. No dado al vino. Esto es para la gente que enseña. Versículo del capítulo 3, verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Este siervo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o este siervo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Eso es lo que menciona acerca del vino, que no debe ser dado no al vino, pero lo puede beber por causa de sus continuos males. Bueno, eso ya cuando se toma 8 vasos al día, mi hermano Douglas, ya cae en la embriaguez y todos los días se mantiene en el mismo estado. Entonces, dice mi hermano Manuel, cuando se tiene el conocimiento, se tiene el control, lo que hay que hacer. Exactamente. No un hombre se atraviesa a una mujer y se quita la ropa y por eso tienes que cometer adulterio. No es de esa manera. Nosotros, creyentes en el Mashiach, tenemos que tener la prudencia. Por eso estamos invitando que si el justo con dificultad se salvará, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, con respecto a los comentarios que están haciendo, me agrada porque, vaya, el principal punto es que podemos observar que dentro de la comparación en el tiempo de Noé, hay comparaciones literales, y hay hechos literales y comparaciones, las cuales nos enseña que realmente hay parábolas, hay algo que nos está permitiendo que no es literal, pero porque nos lo está indicando el verso. La gente que tenía pecado y que hacía la maldad era gente que tenía el espíritu, y por tanto la gente que tenía el espíritu es a la que tendría que destruir, porque esta es la gente que aparece en Génesis 6, versículo 17, como dice: y yo he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. A diferencia del versículo 7, del capítulo 7, en su versículo 15-16, porque aquí estos entraron al arca, pero desde el versículo 14 podemos dar la lectura, y dice así: ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales mansos según su especie, y todo reptil que anda arrastrado sobre la tierra según su especie, y todo pájaro y toda especie de volátil, y vinieron a Noé al arca de dos en dos, de toda carne espíritu de vida, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como lo había mandado Elohim al el Señor, y le cerró la puerta. Pero ahí encontramos que entraron estos al arca, y los otros que se quedaron, que también tenían el espíritu de vida, fueron muertos. A diferencia que estos sí entraron unos al arca y los otros fueron destruidos en el diluvio. Pero eso es lo que nosotros encontramos en los libros. Mi hermano Alejandro pone Hebreos 5, versos 3 y 14, y dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto, habla de justicia. Esa es la palabra, la enseñanza, la que pregonaba Noé, Abraham, Cainán, pregonaba Enoch. Palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, que es la enseñanza que se transmite, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Para ellos es, para la gente que se ha preparado. Dice el capítulo Romanos 14, verso 21, de acuerdo a lo que estábamos mencionando del vino: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que a tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite, que en este caso es lo que estamos mencionando. Una cosa es que le digamos que sea pecado el vino, y que no es pecado, y otra cosa es como dice, bueno es, dice, no comer carne ni beber vino. ¿Por qué dice que es bueno no comer carne? Porque describe el libro de Romanos, hay hermanos que dicen que es malo comer carne. Entonces, si te ve comer carne, simplemente lo que va a hacer el hermano es que se va a alejar y nunca volverá a escuchar. ¿Por qué? Porque piensa que es pecado comer carne. Así como la gente piensa que comer carne es pecado, también piensa que beber vino es pecado. Entonces dice, es bueno, dice, como menciona mi hermano aquí, Armando, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano se ofenda y se debilite. Eso es lo que tener cuidado, como dice aquí la escritura. Bueno es, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Lo puedes hacer, pero dice, no pongas tropiezo en tu hermano. Entonces dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Eso es lo que tenemos que tener en la mente. Dice mi hermano Armando, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, con respecto a ello, nosotros vamos entendiendo que realmente tenemos que hacer como nos describe nuestro hermano Manuel. Tenemos que ser conscientes y tener control de todas las cosas que debemos de hacer. Pero mientras no tengamos el control y mientras no tengamos la diferencia entre lo que es pecado y lo que no es pecado, entonces ahí es donde vamos a entrar en un debate muy fuerte, porque muchas cosas pensaremos que es pecado y estaremos cometiendo errores. No todo es pecado. Para que podamos demostrar que no es pecado, tendremos que demostrarlo con la escritura, no con nuestra boca o lo que nosotros pensemos, sino con la misma escritura. Por eso el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y es ahí donde empezamos o nos introducimos todos. realmente manejando el concepto de lo que dice la Escritura. Entonces lo que trata de describirnos la Escritura es que un hecho literal tiene un hecho comparativo en el libro del Génesis. Por eso estamos hablando acerca de ello, que realmente para el justo difícilmente será salvo. Pero ¿qué será entonces, como dice la carta de Pedro, del impío y del pecador? El impío y el pecador tiene muchos errores, tiene muchas faltas, pero es lo que tenemos que limpiar, es lo que nosotros debemos de cuidar, de no cometer los mismos errores que cometimos en la antigüedad, para perfeccionar nuestra vida en Mashiach. Entonces nosotros, para no poner tropiezo para algún hermano, entonces yo no como carne, pero imaginemos en dónde llega esto. No como la carne ni bebo el vino por causa de mi hermano. Pero es lícito que nuestros hermanos tengan este tipo de pensamiento, sí, para los que van comenzando, sí. Para eso es el proceso de la escritura y de la enseñanza. No siempre tiene que quedarse con el conocimiento este, tiene que ir avanzando. No va a pasar 10 años o 20 años con el mismo concepto. No puede ser posible que podamos estar en el mismo concepto siempre. Esto lo dice para aquellos flacos. El flaco no tiene que quedarse flaco, para eso tiene que comer, para que sea gordo, para que tenga un conocimiento, para que no se quede así en el estado de no comprender ni entender las cosas. Ah, perdón, mi hermano, Dulas, no me había fijado. Entonces el propósito es que dice mi hermano, hay borrachitos que se embriagan y se van a dormir y son muy problemáticos. Ajá, vamos a ver la carta a los Corintios, que de aquí es donde surge el problema y la gente le tiene miedo al alcohol, y de aquí se hacen las doctrinas y los muchos pensamientos por la causa de lo que describe la primera carta a los Corintios. Y es verdad, los borrachos no podrán entrar en el reino, pero esa es una persona que constantemente está en esta situación. Uno de nosotros no tiene que estar en esta situación. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 6, versículo, capítulo 6, verso 9 y 10 al 11. Del capítulo 6 de primera carta a los Corintios, versículo 9, 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? ¿No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim? Esto erráis algunos, mas ya sabéis, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en él, en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Describe que no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Elohim. No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores se darán el reino de Elohim. Y entendemos que no pueden entrar porque realmente encontramos que realmente este tipo de personas constantemente es un estar en este estado, se comete adulterio, ser afeminado no lo hace nada más una vez, sino que lo hace constantemente. Una persona que tiene estas actividades no puede heredar el reino, porque es avaro no nada más un día. Un avaro para cuando, vamos a entender que un avaro dice, yo soy avaro en un día y mañana puede proveerle a todos los demás, se le puede llamar avaro a una persona que provee a los demás y nada más porque un día no le dio, ¿será avaro? La pregunta de esa manera. No. Entonces es ilógico pensar que un avaro se hace en un día, un borracho no se hace de un día, un fornicario no se hace en un día. Entonces no hay que entender el concepto de que no estamos hablando de esa forma, no estamos hablando de esa manera, pero hay que considerar entonces que, como dice la Escritura, hay que aprender a mantenernos limpios en el estado del conocimiento de su palabra para que podamos ser salvos. De acuerdo a lo que nosotros veíamos, sí, como dice mi hermano Manuel, dice, muchos beben para cambiar de ánimo Ese es el problema. Entonces nosotros hoy en día a veces le tenemos miedo a las cosas. Ciertamente le tenemos miedo porque no tenemos o no estamos preparados. No estamos preparados para tener mentalidad en el Padre. Eso es lo que tenemos que aprender, a estar en la mentalidad del Padre. Porque yo me pongo a pensar en todo lo que en lo que hicieron los antiguos, y muchas de esas cosas para nosotros son pecado, pero por eso ahí vamos al punto. Tenemos que entender el punto, tenemos que saber hacer diferencia, pero hay que aprender a hacer diferencia, porque si nosotros el día de mañana vemos algo que no es de acuerdo a lo que están en los registros de la Escritura, entonces pensaremos que es pecado, pero porque lo tenemos nosotros por pecado. Y el pecado, como dice la Escritura, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pero hay que saber que es bueno. El Ojín es bueno, y cuando nosotros aprendemos de él, aprendemos a hacer su voluntad. Ahorita que regresemos vamos a meditar un poquito acerca de lo que ha pasado en el tiempo del diluvio. Entiendo acerca de lo que se ha mencionado en esta mañana con respecto al diluvio, pero voy a invitar a que meditemos y analicemos un poquito acerca de este diluvio. Lo hemos platicado en el tiempo de las semanas pasadas con los hermanos, y voy a platicar un poquito más con respecto a ello. Pero meditemos un poquito acerca de qué es lo que trae el mal sobre la tierra. Son las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Tenemos que aprender a tener cuidado. No podemos estarnos mezclando con la gente que está introduciendo una herejía o dos. El día de mañana no es una herejía, es un trastornamiento de toda la enseñanza. ¿Sí, mi hermano? Me quedó una duda. Entonces, por ejemplo, el siervo que está dándole mal alimento al pueblo va a ser afectado. En este caso, si el siervo le está dando mal el alimento al pueblo, ¿ellos también van a ser castigados? ¿El siervo? El pueblo. Ah, sí. El pueblo también va a participar. Sí, porque es como lo que dice Jeremías. Jeremías, o lo que dice la Escritura, un ciego no puede guiar a ambos, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer en el mismo hoyo. Hoy en día, estamos en el mundo, y bueno, no sé si escucharon a mi hermano Chava lo que preguntaba, que me decía acerca de que si el siervo enseña mal, el pueblo va a recibir el castigo. Entonces yo le comento que sí, porque el punto es de que ese es el propósito. Si hay un justo en la tierra, si hay 10 justos en la tierra, le dice Abraham, y si hubiera 10 justos, ¿destruirás a la ciudad con el justo? Dice, no destruiré la ciudad, pero el punto es de que no hay justos. El punto es de que no hay justos. Cuando no hay justos, no se puede salvar la ciudad. Entonces tú sacas al justo Lot de la ciudad y destruyes a todos por igual. Porque el pueblo, como tiene también la misma función, es como si dijéramos hoy en día, ¿qué hace diferente la mente de Santiago y la mente mía o la mente tuya? Estamos en el mismo lugar, estamos en la misma situación. Eso no hay diferencia, tienes la misma mente, tienes la misma forma de razonar, de pensar, igual que yo. Todos podemos buscar la forma de salvar la vida. Tú sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y si tú en tu persona no quieres hacer la diferencia, es porque tú no quieres. Como dice, el espíritu está presto. Tú siempre quieres hacer lo bueno. Todos nosotros siempre queremos hacer lo bueno. Y sabemos hacer lo bueno. Todos sabemos que guardar Shabbat es bueno. Pero hay veces que decimos, híjole, pero es que tengo que hacer esto, o que tengo que hacer el otro, y se nos olvida el mandamiento. Es que no tengo tiempo para irme de vacaciones. Pues nos vamos en vacaciones en día de Shabbat. Pero uno sabe que es bueno no quebrantar el mandamiento. Pero sin embargo, en tu corazón está el decir, pero es que no tengo otro día. Entonces tú mismo le das cavidad a tu carne para quebrantar el mandamiento. Entonces, el pueblo como el que enseña, es como si dijera yo, ¿quién me hace a mí enseñador? ¿Quién me hace a mí enseñador? Ciertamente el poderoso nos da entendimiento, pero a mí nadie me hace enseñador. Lo que me hace enseñador es que la constancia, el estar meditando. Porque si fuera el poner un punto, estaríamos diciendo que que mi hermano tenga que tener la obligación de enseñarnos aquí hoy el día de hoy, porque César sabe, nada más que César de la vista gorda y no nos quiere enseñar nada. Entonces, podemos decir, nuestro hermano Armando también sabe, él bien puede pararse aquí y enseñar, porque con el tiempo que tiene aquí, él tendría que estar enseñando. Pero no es eso, porque realmente el pueblo, junto con el enseñador, tenemos lo mismo, tenemos los mismos miembros, los mismos pensamientos, tenemos la misma mente, tenemos los mismos órganos. Lo único que hace la diferencia es que uno somos constantes en algo. Uno lo hacemos y otro no lo hacemos. Y si el pueblo se pierde, es porque se quiere perder, porque ciertamente el pueblo también tiene la capacidad de hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero como dice, el espíritu está presto, lo que siempre está enferma es la carne, y la carne es la que siempre nos orilla al pecado. Entonces el punto es que un siervo, mientras siempre esté reprendiendo al pueblo, y un siervo siempre esté llamando la atención al pueblo, y siempre esté corrigiendo al pueblo, como dice, toda escritura es inspirada divinamente, útil ¿para qué? Para corregir, redarguir, instruir, para redarguir justicia. Si nosotros encontramos a la escritura que tiene estas funciones, entonces el siervo ve cometer errores al pueblo y le dice al pueblo, aprende a apartarte del mal. Pero si nosotros le damos cavidad al pueblo, como lo pasó en el tiempo de Moisés, que le dijo a Moisés al pueblo, no salgan en el día de Shabbat para recoger para levantar maná, no salgan porque no va a haber. Y a pesar de que les dijo no va a haber, el pueblo agarró sus gomer y fueron a recoger maná, pero no lo encontraron. Y se regresaron con las manos vacías. Y le dice, ¿hasta cuándo no querés obedecer mis mandamientos y mis leyes? Es porque el pueblo tiene así esa costumbre, a no poner atención, a no escuchar. De esa misma manera lo sabe que no va a haber nada, pero sin embargo agarraba sus gomer y iban a recoger el maná, pero no había. Entonces, ¿cómo se le llamaría esto? Terquedad. Porque sabía, y si sabes que para el otro Shabbat no va a haber, ¿vas a volver a ir? No tiene caso ya ir. Pero sin embargo, a lo mejor esta vez sí hay y va a volver a ir, dice mi hermano. Pero bueno, eso es así el hombre. El hombre es, todos tenemos la misma capacidad. La diferencia es que la gente que estudia y medita en la palabra y la transmite, el poderoso dice, les voy a dar un premio. Pero nosotros no lo hacemos por el premio, porque yo cuando empecé a estudiar no sabía que había premio. Tampoco Pedro cuando empezó a servir, tampoco sabía que había un premio. Pero eso lo entendemos después con el tiempo. Pero nosotros, al igual que todos ustedes, lo único que tenemos como tal es que tenemos, algunos, somos perseverantes. Y los demás no, los otros nos dan más flojera. Esperamos la mayor parte ser enseñados del que sabe más y aprender del que sabe más, pero eso tampoco nos perfecciona, porque el saber o el entender no nos hace mejor que a los demás, sino lo único que hace es que pues puede enseñarnos que es el buen camino, pero no importa, porque como mencionábamos, el mandamiento dice, no recojas gomer en el día del Shabbat. Iba al pueblo y lo iba a ver, si no había, entonces es como, es necedad, es incredulidad, es desobediencia. Por eso la escritura describe acerca de la desobediencia. Es muy difícil que el pueblo, como ahorita lo estamos mencionando, que ese pueblo se dé cuenta quién es un falso profeta. Difícilmente se va a dar cuenta quién es un falso profeta. Mucha gente viene y hace la diferencia. Puedo citar una multitud de nombres aquí en el grupo de internet de Skype, y algunos de ellos están escuchando tal vez acá, pero muchos de los que no están escuchando ahorita por la radio, mucha de la gente sabe bien y lo entiende bien que la palabra del poderoso es diferente a lo que hemos escuchado en otros lugares o en el mundo entero. Podemos pararnos en internet y escuchamos una doctrina y otra, pero cuando nos damos cuenta de lo que dice la escritura por medio de sus comparaciones y de las parábolas, decimos, esta es la verdad de Elohim, no la verdad de Alfonso, sino la verdad de Elohim. Pero eso no importa, porque al final de cuentas, si la persona no persevera en el conocimiento, simplemente le va a dar igual. Algunos dicen, no, es que el rabino Juan, es Johanan, ¿cómo le dicen? Johanan, Dan Ben Abraham, impresionante la doctrina, y agarran de Dan Ben Abraham. Y Johanan también da una impresionante enseñanza. Y también el hermano Ibrahim, y que el hermano Joseph, no se diga el hermano Moshe, y empezamos a encontrar una multitud de gente que está enseñando a nivel mundial en internet, Abdiel Benover, y empezamos a ver a todo un grupo de personajes, y encontramos que dentro de nosotros escuchamos doctrinas, enseñanzas, e empezamos a escuchar, y decimos, esto está bien, esto está bien, esto está bien, pero ¿quién dice que no Dan Ben Abraham le enseña cosas que están de acuerdo a la escritura? Y exactamente, vemos que enseña cosas de acuerdo a las escrituras, pero encontramos que dentro de esas enseñanzas hay un propósito, y si nosotros no hacemos la diferencia, entonces cometeremos el mismo error, porque si Dan Ben Abraham no se salva, entonces quiere decir que los que están siguiendo a Dan Ben Abraham es como están en Sodoma, y se van a tener que perecer. Y si muchos no ponen atención a lo que Alfonso dice y él los está llevando a la muerte, entonces ustedes no se van a dar cuenta porque les está dando doctrina de acuerdo a su pensamiento y también van a recibir muerte. Entonces lo que estoy invitando a mis hermanos es que no me crean a mí ni a nadie. Mediten en las escrituras día con día. Aprendan a salvar su vida, que eso es lo que estoy transmitiendo desde la mañana. Aprendan a escuchar, aprendan a ver y a oír. Entonces nosotros consideramos acerca de que podemos pensar que podemos oír doctrina aquí, doctrina acá, doctrina allá. Yo a veces le pregunto a mis hermanos, dime, ¿cuál es la diferencia? Ah, es que el hermano, vamos, te invito que me pongas un audio de lo mejor que tenga el hermano. Entonces vamos y ponemos el audio y lo empezamos a checar y lo oímos. Y le digo, en todo lo que explicó, dime en dónde está bien y por qué dices que está bien. Ah, pues en esto. Entonces, para una persona que sabe la escritura, le dice, mira, si tú te fijas en el hebreo, dice esto. Segundo, él está hablando en este tiempo. Él está diciendo acerca del profeta Isaías de esto. Y si el profeta Isaías dijo esto, entonces relaciónalo con esto, con lo que dijo. ¿Concuerda? Ah, no, concuerda. Ah, pues es por eso. ¿Y te acuerdas que dijo esto? Ayer, por decirlo, uno de nosotros, de un hermano me decía que estaba hablando con un judío, y el hermano empezó a hablar con el judío, y le digo, pregúntale esto, y pregúntale esto, y verás que te va a responder esto. Y dijo, ahorita le pregunto, fue y le preguntó, y le dijo, oye, ¿es esto, es así, así? Le dijo, sí, así es. Él le llamó la atención porque dijo, pues primero me pone muy en claro que es esto, y de pronto me dice que no hay problema, que hay 70 interpretaciones en la Torah. El hermano entendió, o él pudo percibir que no necesito conocerlo, conozco su doctrina, conozco su forma de enseñar, y simplemente hazle una pregunta o dos y verás que no te va a contestar, y te va a contestar algo bien ilógico en los escritos. Entonces va y le pregunta y dice, cierto, cualquier cosa que diga es verdad, pues sí, viene cualquier mentiroso y todo es verdad, porque así está acostumbrada la gente, que les dicen una cosa y transmiten, y no se da cuenta la gente si es verdad o mentira, simplemente siguen el camino. Mi hermano Oscar dice, cuando ya hemos estado con vicios y contiendas cosas de este mundo, y no conocíamos del Padre, nos damos cuenta hoy en día que eso nada provechoso fue en nuestra vida. Mas ahora conociendo al Padre, porque querer poner la mirada en esas cosas, de nuevo, sí sabemos que son débiles y volvemos a caer. Exactamente. Pero el saber, la sabiduría o el entendimiento hace que nosotros no caigamos. Y no vamos a caer porque hemos perseverado en ese conocimiento. Pero si tenemos nuestro pensamiento firme, tener un pensamiento firme es saber qué es bueno y qué es malo. Y si todo el tiempo digo, no voy a tomar vino, no voy a tomar vino, no voy a tomar vino, y como veíamos la semana pasada, hay que ser estrictos en la forma de enseñar. A mí no se me manda decir, bueno, si tú cometes errores o algunas faltas, el poderoso te perdonará, porque yo te perdono, porque te va a perdonar. No, nosotros enseñamos a no matarás, no cometerás adulterio. ¿Es un rotundo? No. El que cometa el pecado y nosotros lleguemos a perdonar es diferente, porque el Señor nos dice, perdonad vuestras ofensas, no el pecado. Perdonad las ofensas a los unos, a los otros, pero las ofensas no son igual al pecado. y muchas veces lo citamos, hay que hacer diferencia, pero si agarramos las palabras así como viene, pensamos que el pecado y la ofensa es lo mismo, y a veces se hace un revoltijo porque decimos que es lo mismo, no es lo mismo. ¿Entonces ofender a aquella persona no es pecado? Hay ofensas que no son pecado, pero debemos de aprender a no ofender, y entonces aprender a amar y respetar, perdonar a nuestro prójimo, es algo que se nos enseña, pero hay que saber entender cómo hacerlo, pero entonces nadie va a entender cómo hacerlo porque no aprendemos. Muchas veces nosotros juzgamos las cosas, y juzgamos que hay cosas que son pecado y no son pecado. Yo puedo decirle a un hermano, qué feo te viste, pero no es pecado. Puedo hacerlo sentir mal, pero no es pecado, pero igual puedo guardarme ese comentario, porque a lo mejor es su gusto de vestir. No sé si escuchaban a mi hermano César, ese es un comentario. Qué mal viste, qué feo te cortaste el pelo, y hay gente que se ofende por eso y se da media vuelta. Bueno, ¿qué le interesa? Bueno, yo, hay gente que deja de venir, como dice, si es para caer a tu hermano el comer carne, no la comas, dice, es mejor que no la comas, pero te está poniendo un ejemplo de la comida, pero tendrá todo este tiempo, tendrá que pasar 10 o 15 años la persona, no comeremos carne porque el hermano no puede comer carne. Tiene que entender tarde o temprano, es débil porque no conoce, pero tiene que aprender a dejar de ser débil, tiene que aprender a tener un conocimiento y tener la mente abierta para saber diferenciar entre el bien y el mal. Una persona que no hace diferencia entre el bien y el mal siempre tendrá la pregunta, oye, ese hermano, ¿esto estará bien o estará mal? Y siempre pregunta, ¿esto estará bien o estará mal? Y esto estará bien, estará mal. Me pregunta ahorita mi hermano, me comenta un hermano, oye, mi hermano, si guisan carne de cerdo con carne de res, ¿está mal que comamos cuando la están guisando juntos? Pues sí, está mal. No necesitamos, el poderoso dice, no la consumas. Bueno, es que no la estoy comiendo, pero la guisaron y la grasa del cerdo se mezcló con la carne del res, pero nada más. Pues eso ya lo hice impuro, y el Señor dice, límpiate. En el libro de Apocalipsis, el que sea limpio, que se siga limpiando, el que sea impuro, que sea sucio, que se siga ensuciando. Pero entendemos que entonces, ¿en dónde vamos a poner todo esto? Vamos a ponerlo en una balanza. Hay que entender qué es lo que es limpio y qué no es limpio. ¿Qué pasa con la impureza? ¿Qué pasa con la impureza? Nosotros tocamos a una persona y nos hizo impuro. Entonces nosotros tendríamos que salir de nuestras ciudades e irnos a vivir a un lugar apartado como en una montaña, y vamos a invitar a todos los hermanos, vamos a invitar a mi hermano Miguel, a José, a mí y a todos, que nos vayamos a un solo país, a un lugar para vivir todos juntos, para que todos podamos vivir y estemos todos juntos y podamos hacer lo que el Poderoso pide. No nos está pidiendo eso, nos está pidiendo que nos guardemos lo más posible. Entonces yo no como carne de cerdo, ni mezclo las carnes, ni me siento a comer con ellos, porque los apóstoles nunca comieron cosa inmunda, nunca. Pero tuvieron que aprender a entrar a las casas de los paganos, porque Pedro no hubiera entrado a la casa del pagano, si no es porque el ángel le dice, ve y no dudes en ir con él. Pero Pedro fue y entró a la casa porque el ángel le dijo, pero si el ángel no le dice, Pedro no entra. Entonces son las cosas que estamos aprendiendo, hay que aprender a salvar la vida, ese es el propósito, ese es el fin. Voy a leer un poquito atrás porque pasé por alto los comentarios que estaban haciendo. Me quedé en una parte que ya no pude ver los comentarios. Dice, no sé qué quiso decir mi hermano Miguel con Pérez Abdiel Benoved. Douglas dice, una mezcolanza terrible. Si alguien peca contra uno, se le perdona y se le juzga, o solo se le perdona si nos piden perdón. Hay diferente, por eso es lo que estamos haciendo, la separación. Es por eso ponía el ejemplo. Si Noah fue hallado embriagado y fue visto desnudo, si es un hecho comparativo, como lo decía mi hermano Douglas, es difícil porque él era pregonero de la justicia. Entonces él hablaba de las cosas del Poderoso. No puede ser un evento comparativo. Pero sí entendemos que era un hecho literal. Entonces el hecho literal, cuando lo observamos, vemos que él no pecó en contra de nadie. Fue una administración mala de él el haberse embriagado y ponerse en ese estado. Pero no pecó contra de nadie. Y en este caso, el pecado fue de su hijo, porque viéndolo, dice que fue y lo ve, y en vez de haberle tapado, haberse, haber dicho o hacerle el comentario, fue y se lo dijo a sus hermanos. Sus hermanos van y le tapan. Entonces, está en su embriaguez, describe. Entonces nosotros encontramos que ahí no se peca. ¿Qué pasa cuando es un pecado? ¿Qué es un pecado? Estábamos mencionando los diferentes ejemplos. Mencionábamos un ejemplo acerca de decirle a una persona, no hombre, te vistes mal, tienes una forma de vestir muy fea, y el hermano se ofende y se va. Vamos a poner un tropiezo de ese tipo, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que ofendió? ¿Sabes qué? Perdóname. A veces un hermano me comentaba, oye, es que yo hice un comentario y se sentí mal a las personas, tengo que evitar, sí, evita tus comentarios, evita decirle, oye, estás muy gordo, pero él se lo decía como algo muy común, oye, mi hermano, te ves bien, estás gordo, y al otro le decía, qué flaco te ves, entonces al otro le decía, estás muy chaparro. Entonces, hay gente que no le parecen esos comentarios, aunque sea una persona muy noble o muy tranquila, lo dice sin ninguna maldad, pero le dice, estás muy gordo. Y pero entonces encontramos que hay veces que se ofende la gente. Entonces, ese tipo de ofensa, tiene uno que pedir perdón, porque es una ofensa. Pero si yo voy y me acuesto con la mujer de mi hermano, de mi prójimo, si le voy y le pido perdón, ¿me va a perdonar? Entonces, hay que entender que eso se le llama pecado. No es lo mismo la ofensa que el pecado. No es lo mismo que un hermano se enoje conmigo y que se vaya molesto a otra que yo lo haya, que yo lo haya colmado. Es muy diferente. El Mashiach nos enseña que debemos de cambiar esa actitud, ese comportamiento. Miguel dice, el Poncho se enoja si le dicen que feo eres, Poncho. Pues no, no creo que me enoje, mi hermano. Joaquín dice, si mezclas cerdo con res, pregunta si lo puedes comer. Pero el cerdo es impuro. Si tomas un puñado de tierra y lo mezclas con agua limpia, ya no puede tomar lo impuro. Siempre es sí, lo puro. Exactamente, mi hermano. Entonces, las preguntas siempre las vamos a tener que hacer y las vamos a preguntar porque no hemos hecho la diferencia entre lo que es, como dice la carta de Hebreos, capítulo 5, versículo 3 y 14 nuevamente. Una persona no va a crecer en el conocimiento si siempre le vamos a permitir al hermano que viene con la flaqueza de que no hay que comer carne, vamos a soportarle 10 años que no se debe comer carne. No tiene que quedarse flaco. El propósito es que conozca, que crezca y deje de ser flaco. Pero por lo mientras, cuando aprendió y entendió, no hay que ponerle tropiezo. No hay que ponerle tropiezo. Tiene que entenderlo tarde o temprano. Tiene que dejar de pensar así. A causa del tiempo ya deberías de ser maestro. No porque se diga el enseñador, no cabe también para los que están congregando. Sí, mira, vamos a pegar desde el versículo 11, que es lo que está mencionando mi hermano César. Capítulo 5, verso 14. ¿De qué libro? De Hebreos. Es que ya pegaron el capítulo 5, verso 13 al 14. Vamos a pegarlo desde el 11, mi hermano Alejandro, hasta el verso 14. Entonces, entonces, cuando nosotros observamos, no el hermano tiene que quedarse flaco. No tiene por qué quedarse flaco. Si nosotros vamos a ver al hermano siempre como el flaco después de 3 años, después de 4. No come uno porque el hermano tiene 100 años. Entonces no vamos a aceptar siempre que va a ser flaco, porque si se va a quedar flaco para toda su vida y siempre va a bueno, no creo que se vaya a mantener en un lugar, nunca va a caber ese hermano en ningún lugar, porque siempre va a ser flaco, todo lo ofende, todo lo lastima, todo lo daña. Entonces el hermano nunca perseverará en la fe. Primera carta a los Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis sido hechos tardos para oír. Un tardo para oír es una persona que no pone atención, que no escucha, que no razona, que no entiende. Verso 12, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, es el punto. Pero muchos de nosotros no llegamos a ese punto de ser maestros porque no ponemos atención y no hacemos uso del discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y dice, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Elohim? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. No siempre un niño de cuando nace No es posible que a los 10 años de edad siga bebiendo leche. O díganme ustedes, mis hermanos, un flaco porque llegó con el pensamiento de que era pecado de comer carne, vamos a dejarle que siga creyendo lo mismo, pero no hay que ponerle tropiezo, hay que dejarle que pase, que vaya conociendo, que vaya comprendiendo, que vaya haciendo la diferencia. Es el proceso del tiempo. Pero entonces nosotros con el proceso del tiempo le estamos haciendo ver que no debe de permanecer siendo un niño, no puede 10 años estar bebiendo leche. Por eso describe en el versículo, debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Elohim y llegáis a ser tales que necesitáis, dice, de leche y no de manjar sólido. Pero todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es un niño. El niño nunca va a crecer porque se quedará como niño, pero nosotros no nos debemos de quedarnos como niños. Por eso dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. En la palabra griega viene la palabra teleios, que es la palabra perfectos, que es una persona madura en el conocimiento, para que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero una persona que no está haciendo esto va a cometer muchos errores. No siempre tiene que ser flaco, no siempre tiene que ser débil, no siempre tiene que ser una persona indocta, una persona que no conozca, una persona ignorante. Tiene que ir aprendiendo, tiene que ir conociendo, tiene que quitarse esas ideas. Pero hay que hacerlo con el amor, teniendo paciencia. No siempre lo vamos a tratar de flaco, no es así. Mi hermano Oscar pegó un verso que está en Hechos 15:19. Por lo tanto, considero que no deben de poner cargas de la Torá aquellos que no siendo judíos dejan sus antiguas creencias para seguir a Elohim. Basta describirles que se aparten de todo lo que ha sido contaminado de ídolos, que eviten la inmoralidad sexual y que no coman carne de animales estrangulados y ahogados, ni tampoco sangre. Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quien predique la Torá de Moshe y que se lee en las sinagogas todos los días de Shabbat. Entonces hay que tener consideración porque es débil, porque tiene poco conocimiento, pero no siempre tiene que ser así. El día de mañana pasa algo y van a ver que Alfonso comete alguna falta y van a decir, ese es el peor pecado que pueda haber, pero nunca se van a dar cuenta porque eso no era pecado. Y hay pecados que son pecados, y sin embargo, cuando son pecados no se resaltan. Y hay gente que comete el pecado delante de nuestros ojos, y al contrario le decimos, vente mi hermano, siga haciendo lo que estás haciendo, porque es bueno para el grupo. Y eso es lo que piensa la gente, que lo que es pecado no se quiere dar cuenta que es pecado. Esa es una falta grave, y lo único que va a hacer es que va a ser trastornada esa persona. Hay que hacer diferencia entre lo que es pecado y lo que no es pecado para poder ser parte de este pueblo. Y así como ha pegado mi hermano este Oscar, el versículo, realmente no hay que poner cargas sobre las personas que van apartándose del mundo y que vienen al conocimiento de la Escritura. Hay que tener paciencia para con ellos, pero ese nada más es un transcurso de tiempo. Ya conforme pasa el tiempo, él tiene que empezar a entender que no hay ningún pecado ni ninguna falta, pero hay que demostrárselo con la Escritura de que no es pecado. Entonces dice mi hermano Douglas que yo aún tomo leche y literal de vaca. Bueno, pues sí, pero no es tu alimento nada más del diario, mi hermano, ¿verdad? De la pregunta que hacía el chavo de que si el pueblo que escuche una mala enseñanza y la pone en práctica será destruido, pues ya sabemos que los cielos y la tierra van a desaparecer, van a ser destruidos. Ahí sería una manera de cómo demostrar que aquellos quienes escuchen una mala enseñanza y no hagan la diferencia solo porque el que está al frente lo dijo, no hacen la diferencia, también van a ser destruidos. Entonces es donde debe de nosotros como congregantes de poner atención para discernir entre lo bueno y lo malo. Y de lo que has estado hablando hoy, yo lo resumiría con el verso que dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El enseñador sabe y entiende que debe estar escudriñando las escrituras no tan solo en un punto, sino ir investigando en varias cosas. Un ejemplo sería Nicodemo. Nicodemo el Mesías le decía que tenía que volver a nacer, y Nicodemo le dice, tengo que volver a meterme al vientre de mi madre para volver a nacer, y le dice el Yehoshua, el maestro hijos de Israel y no sabes estas cosas, ¿por qué le reclamas? Porque él tenía que haber sabido esto, tenía que haber estado escudriñando. Entonces el pecado estaba en él porque no había hecho lo que se le había dicho de las escrituras. El pueblo entonces aquí también cabe. Y hoy en día, hoy se estuvo tocando el punto del vino. Ah, porque dijeron que se podía beber, ya me voy a estar emborrachando cada 8 días. Es cosa errónea que lo captemos o lo entendamos así. Y como alguien estaba haciendo un comentario que todo en exceso es malo. Entonces tenemos que hacer la diferencia tanto los diseñadores como el pueblo. Y recordar eso, que el pecado de aquel está el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, con respecto a lo que hemos estado viendo, es que con lo que decía mi hermano Chicharo para terminar, encontramos que el libro de Jeremías, siempre los profetas hacen caer al pueblo, pero también el pueblo es destruido y junto con ellos. Nada más vamos a ver Jeremías 14, que es un verso que siempre cito constantemente. Del capítulo 14 de Jeremías, versículo 13 hasta el versículo 16, por favor, del 13 al 16. Y con eso terminamos y regresamos para seguir viendo lo de Noé. Dice así: yo dije, Señor, yo, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Y me dijo entonces, Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño en su corazón. Os profetiza. Por tanto, así ha dicho el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra, con espada. Por tanto, así ha dicho el Señor a los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, ni dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. El profeta ya tiene su castigo y su muerte. Pero dice el verso 16, pero el pueblo a quien profetiza será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. No habrá quien los entierre a ellos, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Sí, el pueblo es el que tiene como tal la consecuencia de haber escuchado a los falsos profetas, porque uno debe de hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, pero si nosotros no meditamos entre lo que es bueno y lo que es malo, cuando se habla de las cosas malas de una forma positiva, a la gente se amontona por como dicen, como en enjambre de ovejas, pero cuando se habla acerca de lo que es la verdad, el pueblo no quiere escuchar, las naciones no oyen, no quieren escuchar porque es una palabra complicada y difícil, pero yo sé que hay un grupo de personas que se esfuerzan por conocer y querer entender, no nada más lo que dice un libro o unos cuantos versos, sino lo que trata de decir el volumen en un aspecto general, y por eso sabemos que todos los que hacen pecado tendrán que recibir la muerte. Regresamos en un ratito, mis hermanos, para seguir acerca con esto del justo y poder saber la diferencia que va a suceder y qué tenemos que hacer diferencia nosotros en el tiempo, así como de Noé, como en el tiempo que se manifieste nuestro Mashiach, para que sepamos qué tenemos que hacer y qué tenemos que confrontar en el día en el día postrero. Shalom, mis hermanos, que por eso los bendiga y los guarde. Regresamos en un ratito, mis hermanos, también en la radio, que por eso los bendiga y les guarde, y también a los que estamos acá. Shalom, mis hermanos.